nacional. No se sabe qué es ahora. Yo iba a un colegio, en mi edición había muchos fans del punk, que iban a ver a los Ramones siempre, escuchábamos Ataque, pero no, claro, Hacelo Ramones. Por Mí. La demás de Ataque. Hacelo Por Mí. Hay una bomba en el colegio. Era Bustamante, ya va sola a la cancha. ¿Tu papá es un pitufo? ¿Cómo era? ¿La del pitufo? No me la acuerdo. Gil, tu mujer se engamó con un pitufo. Esa, linda esa. ¿Pero eso era Ataque? Sí, era Ataque. ¿Vos sabés qué bandas escuchabas? Sí. Y Ataque lo escuchaba. No, después escuchaba Redondo, Soda Estéreo, Divididos. Claro, Fulsa. Sí, sí, esas bandas de rock nacional. Esas me gustaban mucho. ¿Vos eras el que pintaba separado las pelotas a los Sumo Divididos? Sí, todo eso era yo. Sí. No, Sumo no escuché tanto, por ejemplo. Claro. Pero sí, no los vi en vivo, de hecho. Sumo, Redondos, Sobrecarga. ¿A Sumo llegaste a verlos vos? Sí, lo fui a ver. Pero era chico, porque cuando muere Lucas yo tenía 16, 17. Claro. Así que a los 14, 15, uh-huh. 16 lo fui a ver. No tocaron tantos años tampoco. Y sí, lo que decía Alfredo Sainz, nuestro invitado, era exactamente lo que hacía yo, la contratapa del CIE Clarín y elegir un recital. Claro, y todos los fines de semana era ir a ver a un grupo, los Encargados, los Pillos, el Corte, los Pericos, también los fui a ver varias veces, Clap, los fui a ver muchísimas veces. Clap era de Diego Frenkel, ¿no? Claro, Diego Frenkel, sí, exacto. Y Jachtel, subí a veces Axel Krieger, estaban después todos los que tocaron con Charlie en aquella banda. Pero es verdad que te venía la agenda. Sí, el suplemento sigue Clarín. Parece rarísimo que venía la agenda. Venía la agenda y gratis al lado, en el San Martín, y bueno, caíamos. Y a veces ibas a ver alguno. Sí, yo iba. Sí, sí. Obra de teatro, no sé qué. Esas cosas medio under. Y los recitales empezaban muy tarde, por lo menos cuando yo tenía 16. Y decía 10 de la noche Divididos en no sé dónde. Empezaba a las 3 y media. ¿3 y media de la mañana? Y vos aprendías y ibas a la 1. Era la primera vez que fui a las 10 y tocaba... 3:30, no lo puedes creer. Era una locura. Y aparecían los músicos 12:30, entraban, decían, chicos, en 2 horas largábamos, más o menos. No, no se puede creer. ¿Qué hacíamos ahí? Era una vergüenza. No, tomabas algo, no hacías nada. No hacías nada, esperabas. Tampoco era una situación de levante, o sea, si bien había hombres, mujeres, no había mucho. No, era un recital. Está bueno no tener la presión del levante. Porque tal vez en un boliche vas con la presión de levantar porque... Yo nunca fui con la presión de levantar un boliche. Yo casi no evitaba ir a boliches. Yo evitaba ir a boliche por eso. No, boliche fue un poco más grande, pero de secundaria era recital todos los fines de semana. Y después, de 19, así más de después de la secundaria, sí era boliche. No, yo boliche. Pero antes... Y sí, también, ahí en esa zona, pensá que teníamos Freedom, era una secta, no te digo punk, pero más alternativo y... Bueno, y otros más que no. ¿Tuviste cresta alguna vez? No, pero los pelos parados. Te voy a mostrar mi foto con pelos parados. Lamento no haber cerrado la puerta, porque me la autosaqué contra un espejo del baño y dejé la puerta abierta y se ve todo. Se ve el contraste, exactamente, de los cabellos bien parados. No, yo nunca llegué a parar mi pelo. Pero sí tenía mis rulos, por Tenías tus rulos, que los recuerdo cuando yo te conocí. Eras un rubio de rulos, muy sexy, igual muy cantante sexy. De Simple Red. Ajá. Nos reencontramos después como productor de Peña, en medio que ahí nos hacemos más amigos. Sí, pero ya nos teníamos. Y nos teníamos, sí. Bueno, vos ya eras famoso, Matías. Yo trabajaba en la tele y vos eras productor de Producción Cero. Ajá. Ah, eso fue en la primera época, claro. Vos estabas en esa época. Yo trabajaba en Fuera de Juego, No, y hacías un programa porque me hablabas con el Tano Fassini. Claro, dos en la cancha, Canal 9. Viernes a la noche, o sábado a la noche. Viernes a la noche, el codificado del viernes. Sí. Codificado. Que fue la época de esta memoria absurda, la época del gol de Chilaver de mitad de cancha. Lo hicimos en el programa, en un partido que coincidió. Abrí el programa diciendo, avísenle a todo el mundo que van a ver un gol como nunca vieron, no sé, como lo vendí, que no se podía decir tampoco el resultado. Claro, y demás. Que era así. Sí, un gol de mitad de cancha, de atrás de mitad de cancha. ¿Pateaste un penal como Farías alguna vez? No, sí erré penales, pero no tan lejos. Qué difícil, patear así. Sí, a su favor la cancha mojada, complicada, pero... Fuiste, tuviste tiempo a elegir. Él se autocalificó de burro. Sí, sí. Que... ¿Sabes si la cancha está así? ¿Sabes que hay que pagar? Claro. Una bomba. Tenía miedo de pegarle al rastrón y que la pelota se frene. Entonces la quiso levantar un poco, abrió todo el pie y la tiró demasiado. A San Quintín. Yo la cruzaba siempre, derecho la cruzaba. Cruzado en general, cruzado. También. Hay que patear muy bien para no patear cruzado a esa punta, ¿no? Y se te va ancha y te sentís un talado. Sí, o se te puede ir muy al medio también. Si no la cruzas. ¿Cabo? No, trataba de pegarle al palo de... al palo, no cruzarla, sino al palo ese. ¿Vos sos derecho? Soy zurdo. Ah, más talentoso. No, pero trataba de pegarle al palo ese. No necesariamente, pero... No, pero trataba de pegarle al palo ese. Bien. O el zurdo se para al revés y como te paras tan perfilado, Está esperando que la cruce, me parece. Siempre. Casi siempre. Y gran penal pateó el Coco Reynoso, que se paró medio de zurdo y le pegó de derecha, no sé si te acordás. No. Parecía que era un paso más, pero dio un paso largo y la punteó de derecha y entró despacito rodando. Ah, no lo vi. Sí. Difíciles. Eso te lo que te dije. Para mí, sí, va como de este perfil y llega y le pega de derecha. Para mí, los penales se patean sí o sí fuerte. Uh-huh. Fuerte. No, mirá, Grassini ayer le pegó espectacular. No, está bien. El Diego le pegaba siempre muy despacio. Y a Romario también. Y a Romario. Si pateas despacio y el arquero te la adivina, te la saca seguro. No, si pateas fuerte. Y que el arquero la embolse. Si Abreu le pasó con Cristante en México. Sí, señor. Parado, sí. Si pateas despacio y el arquero te viene a la punta, te saca la pelota. Si pateas fuerte y el arquero te la divina a la punta, por ahí lo haces igual. Cierto. Esa es la diferencia. Tenés más para ganar. No, calculo que algunos que le pegan despacio esperan que se mueva el arquero, entonces ahí le cambian el rumbo, por ejemplo. Eso hizo el otro de Rafael. Ayer Orión se tiró antes que Grassini. Que pateé. No, Grassini le pegó excelente y Saja le adivinó, pero no llegó. Ah, ok. El otro penal lo pateó otro jugador y me dio la sensación que esperó que Saja se moviera. Es posible. Vinimos de un fin de semana en Mar del Plata, la pasamos muy lindo. Muy bien la pasamos, sí. Muy, muy buena onda en la comunidad. Nosotros éramos un pequeño subgrupo porque fuimos en el avión con Nico, Artusi y Sebas. ¿Cómo formaron los tres juntos? A la ida no. No, no. No, cerquita a la ida. Sí, no fue los tres juntos a la ida. Pero no en la fila de tres. Yo estaba con Nico y vos estabas pegadito, me parece. No, okay, estaba del otro lado. Y a la vuelta sí estábamos. Memoria, pasó hace dos días. Sí, y nos acordamos de un penal de. Y después, 85. Y después no la querés llevar a tu hija a Dine porque es chiquita y no se va a acordar de grande. Y a la vuelta volvimos, te acordás de dos días. Volvimos con Juan Pablo, que estuvo tres filas más adelante. Claro, y nosotros tres juntitos charlando de cine, música, de la vida misma. Exactamente. Muy bueno, muy lindo Mar del Plata. Me vino bien a mí, porque yo me mareo mucho en el avión, me asusto. Y se movió un poquito la vuelta. Sí, pero la charla me hizo olvidar. Fue amena. Fue amena, sí. Pero camino al aeropuerto, le voy a contar esto a Andy en la transición y se diluyó. Se larga la tormenta del siglo. Cuando ya estamos en la combi del ministro de Transporte que nos estaba llevando al aeropuerto. Y una tormenta. Yo no subía al avión con esa tormenta. Y OneRide ya se nos yo no subía. Andy se había escapado a la mañana en auto. Yo no subía. Le estábamos dando la razón. Y Juan Pablo me dice, te irías en auto. No, me quedo en Mar del Plata. Está lloviendo así, me quedo, no me voy. No llegamos al aeropuerto con el sol. Ya, sí, directamente. Sí. No salía ningún vuelo a Córdoba. Ajá. Que me vine para acá. Para mí no te ibas. ¿No me iba a Córdoba? No, no te ibas. Tenía ganas. Sí. No pensé. Además linda aventura. Y hubiera estado romper lindo. Ahí, pero... Hubiera estado lindo. ¿Qué le decías? Y tenía un problema. Tenías un problema. Tenía un problemita en casa. Tenías un problema, sí. Sí. Pero decíamos, se equivocó de avión y si es un gil se tomó el otro. Sí. No, era poco creíble. Muy poco creíble. Y justo a Córdoba, Matías. Sí. Muy poco creíble. Y después encontramos con Brindisi, yo conté. Brindisi y con Ana María Picchio. Y la Picchio, que no la nombramos. Picchio, sí. Divino. Qué peso la Picchio. Divino. Ana María Picchio, que fue al secundario con mi vieja. ¿En serio? En serio, sí. No sabía eso. Ella dice que se acuerda, pero... va a ser, ¿no? Pero igual Weinreich es un apellido muy recordado. Sí, pero mi vieja no es Weinreich. Ah, por eso no me acuerdo. Pero charlamos con la Pique, muy copada. Es sí, muy copada. Y me gusta una actriz con el recorrido de la Picchio. En algún sentido está como de vuelta. Y cuando habla, viste que es una sinceridad más sincera de lo que uno puede. No sé, yo no la conozco tanto, le hicimos notas. Sí. Me cayó muy bien, qué sé yo, alguna vez la traté, pero. Y te muestra inseguridades también, ¿viste? Por eso me llama la atención. Con mucha naturalidad habla de todo. Sí. Ya está, solita es así también. Voy a andar armando un personaje a esta altura del partido. Solita Silveira es así. Igual Dalia, que me estaba esperando ahí en Aeroparque, sí. Dice que bajaban otros famosos de otros aviones que venían de Salta, de un festival. Ah, de ahí, claro. Sí. Ah, me imagino, porque fue el de la marca del teléfono, habían tocado los Curiaqui. Ah, y me dijo alguien que bajó y ahora no me acuerdo. Paula Morales. El turismo de cabotaje es siempre más famoso en el avión que siempre, tenés. Siempre. ¿Por qué el de cabotaje? Siempre. Y porque es nuestro país, y viajamos mucho por nuestro país. No, siempre. ¿Por qué? Sos un matapasión. Para mí, en Aeroparque o en Ezeiza, siempre te encontrás con un conocido. Siempre ves a alguien. Pero en el cabotaje te toca en el avión. En el avión. Puede ser. Sí, mayoría de las veces. Y si no, somos nosotros. En la época de Indomables me tocó viajar con Natalia Oreiro, Uruguay. Bien. Yo dije, se cae el avión y no aparezco en ningún lado. No apareces. No aparezco. Ayer aparecíamos. Era toda la... Ayer decíamos, nos caemos todos. Andy ya estaba en Buenos Aires. Mañana conduce Andy con el staff de cada programa. 12 horas de Andy. Claro. Y ya queda la programación así. Claro, Andy como que nosotros somos incapaces de conducir. No. Ese vuelo que se mató toda la programación de Metro. Hacíamos todo ese tipo de comentarios permanentemente. Pero... Y Andy era noticia. Andy volvió solo en auto antes de tomarse el avión. Sí. Escuchando música. ¿A nadie lo intentó volver con Andy? No. Y Juan Pablo fue a la ida, pero a la vuelta volvieron avión. La verdad, metro y medio siempre vamos en auto a Mar del Plata. Pero la diferencia es notable. 3 horas, por ejemplo. Sí, sí. Y el cansancio, además. Yo manejo. Me gusta ir en auto a mí. Ah, ya cansé. Pero llegar... Ya cansé. No, la ruta... Obviamente que toda la vida fuimos en auto y todo el mundo va en auto y sí, lo más lógico es ir en auto, pero si te mandan... La ruta, ¿volvés tenso de la ruta como la primera vez que salís a manejar solo con el auto a tu disposición? Sí, un poco sí. Llegas y estás para hacer algo, salido, te tirás. Te tirás. No, a mí me pasa que yo llego y tengo que ir a Arena Beach, porque casi siempre llego a las 4, a las 5. Llegás y te tirás, sí. No puedes más. Lea, me pregunto, yo el sábado salí de mi casa... No sé, a las 5:15 de la mañana, a las 8:45 estaba en el hotel ya. Hermoso. Con tiempo para dormir. Durmiendo abrazado con Matías y con Nico. Oh. Yo me tengo que ir, chicos. Bueno. Bueno, se retira acá. La pasas bien, ¿eh? A tú, sí. Sí, anda, ¿eh? Sí, sí, no, sí. No te quería dejar acá porque te veo tan solito que... No, me la banco. En fin, simplemente para compartir, para agradecer, gracias Codificado los viernes. Llegamos a la noche sin poder ver los goles. Parece ayer, actualmente se ve el de Chile. Se hubiera visto a los 15 minutos en internet subido de un celular. Cierto. Es verdad. Uh-huh. Gran programa hoy, compañía eterna, basta. Gracias, gracias, gracias a los que escribieron. La renuncia del Papa, toda la actualidad, a cargo de acá. Sebastián Weinreich. En un ratito, en metro y medio, basta, se despide. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Eso es así, eso es así, se pudre. Se pudre. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches. Pero yo no puedo igual. Se puede mucho, pero yo no puedo tanto. ¿Entendés? Vos te cuidás porque te la han facturado. Claro, un claro, comentario de sí. Más. Pero es verdad, vamos a decirlo. Renunció el Papa, esto lo sabe todo el mundo. Se va el 28 de febrero. Y me parece que los católicos son los que tienen más aguante para las bromas. Yo creo que son más, o son por más, menos en este lado también. Del mundo. Sí. Han padecido de muchas cosas infames y abusos y que fueron noticias. Uh-huh. Y a veces se permite más la joda, pero mucha joda con el pueblo judío que también ha tenido... Sí, salvo que la joda salga de adentro también. Eso sí. Sí. Pero si los chistes que hay ahora del Papa y demás no, sí. No hay de... Los judíos y los musulmanes... Tampoco hay una figura como el Papa en el judaísmo. El gran rabino, pero no es tan grosso. No es mundial. No es tan grosso, no, porque cada país tiene su gran rabino. Ah, sí, ¿y acá? No, me mataste. Sí, sí, me mataste, me mataste. Bueno, un día te lo traigo, bueno. Pero es verdad, mucho chiste papal. Sí, andá, Matu, andá. Señora, chao, que te vaya bien, señoras y señores. Acá estamos en mi semana solo de metro y medio. Todos los años, hace 3 o 4 años, arranco una semana solo de vacaciones, te diría. De vacaciones de mis compañeros más cercanos. Julieta Luciana está en el sur de la República. Pablo Fábregas ha empezado sus vacaciones. Tuvimos nuestro contacto ya electrónico en el día de hoy. Y arranco mi semanita solo. Por supuesto va a estar Martín Reich con toda la actualidad deportiva, con todo lo que ha pasado en el primer fin de semana del fútbol de primera en la República Argentina. Hoy tenemos una gran invitada, porque en cada semana que estoy solo viene una mujer por día. Una mujer por día. La que viene el miércoles ya estuvo tuiteando y ya estuvo anticipando que venía. Pues no aguanta estar callada, así que ya saben de quién les estoy hablando, están seguros. es una que también viene todos los años. Pero empezamos por hoy. Hoy viene una gran actriz que admiro mucho y que quiero mucho, y nos va a venir a visitar en un ratito nada más. Y como todos los años, cada vez que arrancamos solos, que arranco una semana solo, hablamos de la soledad. Pobre Nacho Sosa, que se ve obligado a verme ahora cuando estoy solo, no le queda otra. Hablamos de la soledad cuando estoy solo, porque hay mucha gente que está sola. Que está sola por opción, que está sola por obligación, que está sola un ratito porque la vida de repente la ha dejado sola. Yo he vivido solo, me parece una gran experiencia vivir solo. Es algo que, si me parece, vamos a las encuestas, la mayoría no vivió solo para mí. Siempre viviste con alguien. Yo tuve un ratito de vivir solo y es una buena experiencia estar solo. Te vas a dormir cuando va, si, según el trabajo, ¿no? Pero más o menos haces lo que querés casi todo el día. Pero en algún momento te puede llegar a angustiar la comida solo, abrazar a la almohada a la noche, puede ser medio patético. Y el miedo, un miedo muy, muy judío-cristiano también, que te pase alguien, algo y no se entera nada, no se entera nadie, ¿no? Te pasó algo, estás viviendo solo, te caes, te lastimás. Mi vieja tenía ese miedo, que me pase algo, ¿quién se entera? Porque hay un problema también con las urgencias y que te avisen, ¿no? Si te pasa algo, igual no te voy a poder llamar si me pasa algo. Vivir solo es un lindo tema. Vivir solo en esta época, me parece, hay muchos de 30 separados o incluso en pareja que prefieren vivir solos también, porque hay fobias, hay manias, hay pocas ganas de contactarse con el otro, de ver al otro, de despertarse con otro ser humano al costado, porque en definitiva con la persona que nos vamos a dormir y nos despertamos los que estamos en pareja es casi un extraño o una extraña. Hasta hace un ratito era una extraña o era un extraño, y ahora de repente compartimos cama, baño, compartimos el dormir, que el dormir es una de las actividades más íntimas que tiene el ser humano, mucho más que la relación sexual. Para mí, el dormir, compartimos lavarnos los dientes, no con el mismo cepillo, pero vemos como el otro se lava los dientes. En algunas parejas incluso van al baño y dejan la puerta abierta, cosa inadmisible, inadmisible. Tal vez con la primera actividad puede ser, pero con lo segundo no puede dejar la puerta abierta. Otro ve cómo nos bañamos. Es una intimidad también que se muestra mucho, la de bañarse. Sobre todo los hombres cuando vamos a un vestuario, que nos bañamos todos y todos vemos cómo nos bañamos y cómo nos limpiamos algunas partes también. Vivir solo. Trabajar solo también. Hay gente que trabaja solo. Estoy pensando en el ámbito artístico, encontrás a los escritores, por ejemplo, a los pintores. ¿Quién más trabaja solo? Trabaja solo un diseñador, por ejemplo. Trabaja solo un dibujante, y pienso en mi amigo Sebastián Domenech. Trabaja solo un arquitecto, puede trabajar solo. ¿Qué más puede trabajar solo? El de seguridad trabaja solo. El sereno trabaja solo. Porque existen esos que trabajan solos, pero que de vez en cuando lo visita alguien. Pero el sereno del garage trabaja solo. Y este es un pedido que le quiero hacer a los dueños de los garages, que la verdad no sé cómo les dan los números, pero la hora de estacionamiento es cara. Es cara y se paga mucho. Cómprenle una buena tele a los serenos. Cómprenle una buena. La tele es más chiquita que el monitor. No se ve nada. Pocas veces es a color. Comprarle una buena tele. Invertí, viejo. Invertí. Y ponle todos los canales de cable. Ven los de aire nada más. Entonces, tenés al sereno laburando ahí a las 5 de la mañana, que le toca el timbre, que viene un pesado, que encima los garajes tienen otra, que tienen superpoblación de autos. Entonces el sereno tiene que correr 20 autos para que venga un gil y se lleve su auto. Entonces, comprale un buen televisor, que pueda haber una buena tele. Pagásela en cuota, dueño del garage. ¿Qué te cuesta? Un lunes tranquilo no puedo pasar. Trabajar solo. Dormir solo, también. Hablábamos recién, están aquellos que están en pareja, pero prefieren dormir solo. He dormido solo este fin de semana en Mar del Plata. Por primera vez me tuvieron que esperar a mí. Me di cuenta de lo cansado que estoy, soy una persona puntual. Íbamos a cenar a las 11 de la noche, todo el equipo de Metro. Me desperté 11:10. Me tuve que bañar 5 minutos. Me di cuenta de la diferencia para bañarme cuando estoy en familia y cuando estoy solo. Es bañarme, ya es un minuto y medio. Y ayer a la mañana hice algo que hacemos con Leandro Aspis cada vez que vamos a Mar del Plata. Y ayer lo hice en soledad. Tenía media hora entre las 11:30 y las 12 que nos íbamos para el aeropuerto. E hice algo de un tipo que tal vez no está bien. Me fui al casino, domingo 11:30 de la mañana en Mar del Plata. Y me metí en el casino. No te digo que estaba solo, pero éramos pocos comparado con el sábado a la noche, que es cuando vamos con Aspis. No somos jugadores, pero tenemos esa... No sé, tenemos... No vamos al casino. como una costumbre de verano. Y media hora, domingo 11:30, la mayoría de las ruletas cerradas, había abiertas 5 o 6, medio tristón. Y en un momento en mi mesa éramos 3 o 4, y los jugadores de ruleta, los que juegan, son muy cabuleros. Les empieza a ir mal, se van. Me quedo solo y le digo al croupier, me quedé solo. Y el croupier me dice, no, yo estoy con vos. Y ahí, por un lado me llegó al corazón, y por otro lado dije, claro, estos son los que incentivan la ludopatía, ¿no? Yo estoy con vos. A mucha gente le asusta comer solo también. Dice que es triste comer solo. Para mí no hay problema comer solo. Necesito sí leer, hacer algo, ¿no? Por eso la ansiedad. Después ir al cine solo. Al cine puedo ir solo. Al teatro me cuesta un poco más. No sé por qué. Al cine voy solo y me parece que en esta era tan moderna, de tanta ansiedad, de tantas ocupaciones, que coincidir hasta con tu pareja es un quilombo. Para ir, prefiero ir solo al cine, voy, me entrego y listo. E ir al teatro es más complicado, ¿no? Después existe ir al supermercado solo, lo prefiero, voy con lista, bien de gordo con chorizo, voy con lista. Pero es más tranquilo ir solo. Ir a comprarme ropa solo, me da un poco de vergüenza, pero a esta edad me parece que ya tengo que ir solo. Después están los viajes solos. Aquel que alguna vez manejó en ruta solo unos 300 kilómetros por lo menos, no es el mismo cuando se baja de ese viaje, no es el mismo, es otra persona. Irse de vacaciones solo, la he vivido, irse de vacaciones solo, está bien también, ¿eh? Para mí está bien, irse de vacaciones solo, está bien, una vez está bien. Sí. Y después hice otra cosa, he viajado con amigos de vacaciones, y en un momento le planteé a mi amigo, che, si nos tomamos 2 días solos cada uno, es difícil plantearlo, y uno de este lado se hace el canchero. Pero debe ser raro que te lo pida un amigo. Yo creo que mi amigo necesitaba que yo se lo pida también, aliviado los dos días, vacaciones, de repente nos encontramos, mientras nos fuimos solos cada uno, ya fue. Y después, una que para mí es la más difícil, que no es una soledad física, sino es una soledad más intelectual, que es tomar decisiones solo, sin la sombra de tus padres, sin la sombra de tu pareja, sin la sombra de algún amigo, sin la sombra de, vaya uno a saber quién, qué autoridades considera que tiene en su vida. Tomar decisiones solo. Entonces me pregunto, Benedicto XVI, ¿habrá tomado esta decisión solo? ¿Habrá dicho, no, la verdad, me aburrí de ser papa? Sí. ¿A quién se lo habrá dicho primero? ¿A quién fui? ¿A quién llamó? Bueno, con el hermano tiene. El hermano ha declarado, para mí lo llamó el hermano. Una persona tan importante, tan poderosa, tan significativa para tanta gente, debe ser una presión. Si uno a veces, no sé, para bajar una salida al cine te da culpa, porque iban con 2 amigos, o faltar un partido de fútbol, te estás media hora pensando, o 2 días, o para faltar un cumpleaños, decís, uy, se va a enojar. Este deja de ser papa, directamente deja de ser papa. Bien, hablamos con gente que está sola por opción, o gente que está sola por obligación, o gente que está sola por los 2 motivos. Así, hablando con solos, hemos conocido al recordado Billy Tiedemann, que Dios o alguien lo tenga en la gloria. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Buenas tardes, Sebastián, ¿me escuchás? Sí, ¿vos Sebastián o yo? Los dos. Los dos Sebastianes. Uy, claro. Pasame a Raduc, que le tenía que dedicar el programa a alguien. Ah, acá está, a Jonathan y a Luciana. Ahí te saludo, Sebastián. Tranquilo, estoy acá. A Jonathan, que lo vi el otro día en Mar del Plata, y a Luciana, que la saludé mientras desayunábamos en el hotel con Matías y con Nico. Sebastián, ¿cómo te va, viejo? Bien, todo bien, acá, todo bien, ¿vos? ¿Cuántos años? 41. 41. Yo estoy bien, afrontando esta semana en soledad. ¿Somos la última generación de Sebastiánes, decís? No, creo que hay varios más. Hay varios más. Se vienen otros. Bueno. Sí, yo creo que sí. Pero igual los... Es un lindo nombre, es un lindo nombre. Me parece que la mayoría de los Sebastiánes están entre los 35 y 45, ¿Vos decís? Sí, yo digo. Y bueno, yo cuando tengo un hijo le voy a poner Sebastián. Okay, ¿te dijeron mucho Esteban? No mucho. Porque hay algo que enoja a los Estebanes, que a los Esteban le dicen más Sebastián que a nosotros Esteban. ¿Vos decís? Sí. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, puede ser. ¿Por qué estás solo, Sebastián? Porque es una decisión de vida, calculo que... me gusta estar solo, pero también uno quiere estar en pareja, pero quiere estar bien en pareja. Sí, igual me parece que hay una diferencia, Sebastián, que estando en pareja podés estar solo. Y estando, si estás solo, no podés estar en pareja. No necesariamente, bueno, no podés. No, es una pelotudez lo que dije. Pará, déjame que me ordene. No, cuando estás en pareja te podés tomar tus tiempos para estar solo. De hecho, yo vengo a la radio. Y... No, de hecho creo que es al revés. Cuando no estás en pareja te podés tomar los tiempos para estar solo. Cuando estás en pareja cuesta estar solo. No está mal la teoría que me tirás vos. Según la pareja que tengas. Pero bueno. Según la pareja que tengas, exactamente. ¿Vos vivís solo? Vivo solo, de hecho ahora estoy solo, uh-huh. pescando solo, frente a Martín García, la isla. Sí. Ahora... ¿Cómo me la baja la pesca, Sebas? Perdóname que te lo diga así, ¿cómo me baja la pesca? Es muy buena la pesca. Bien, ¿y qué pique? ¿Hay pique? Saqué un patí de 4 kilos. Y perdí un pique por estar hablando con vos, decidí... Te priorice. Gracias, Sebas. No, sonso. Bueno, ¿vivís solo entonces? ¿Trabajás solo? No, trabajo en una empresa. Ajá. ¿Y sos un bicho raro porque a los 41 vivís solo o no? Sí, no sé si soy un bicho raro. De hecho, lo bueno es que uno es libre y disfruta, ¿no? Dentro de todo. Pero hoy... muchas cosas y también querés estar en pareja, obviamente, ¿no? Ajá. No digas obviamente, porque a lo mejor hay muchos que no quieren estar en pareja. Lo que pero sí... bien. No, lo importante es que uno a veces por tener 41, por tener una determinada edad, piensa que debe estar en pareja. Claro. Ese es el problema. Claro. Es una creencia limitante, un mandato familiar que te produce eso, ¿no? ¿Tenés padres? Sí, cuando nací, sí. No, ahora. Ahora tengo uno solo, sí. ¿Tenés cuál? La madre. ¿Y tu mamá te dice cuándo te vas a poner pareja? ¿Se preocupa? No, necesariamente, me quiere bien. ¿Te quiere bien? Me quiere bien, simplemente. Bueno, y hoy llegás a tu casa, ¿vas a estar solo y qué vas a hacer? Y disfrutar de una película. Ajá. Uh-huh. Disfrutar de alguna película. Ayer fui solo al cine a ver ¿cómo se llama? Django. Buenísima, ¿no? Sí, buenísima. ¿Ves? Con una pochoclo, solo con el pochoclo, va a estar el pochoclo conmigo. Esa es la envidia que nos despertás a los casados. Yo, con mujer y dos hijos, hace desde que se estrenó Django, que la quiero ir a ver y no encontré el hueco todavía. Un día te voy a invitar a pescar, así venís. No, invítame a ver Django, boludo, acá pescar, un aburrimiento pescar. Pero ya la vi, Django. Vamos a ver la próxima de Tarantino, que ya te invito. En 5 años, Django 2. Un abrazo, Sebas. Besos y abrazos. Hasta luego. Hablamos con gente sola, porque esta es mi semana sola en Metro y Medio. Está la producción, por supuesto. Está Martín Reich. Hoy viene una invitada, viene una mujer por día. Hay una mujer del otro lado, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela. ¿Estás grabada o en vivo? En vivo. Estás en vivo. Marcela, ¿cuántos años? 38. ¿Y? Y estoy separada hace largo tiempo ya y estoy más sola que nunca. ¿Y estás contenta o no? Más o menos. Justamente cuando arrancaba el programa me estaba bañando, colapsé, estaba llorando porque digo, no puede ser, un fin de semana largo y sola. Es muy feo y te escuché a vos y me inspiró a llamar a la radio. Tengo una hija de 13 años que es hermosa. Pero que me descarga así por un simple... Me voy a pasear con mis amigas. Y a los 13 la tenés que empezar a entender, ¿no? Sí, pero seguro. Pero uh-huh. Es feo. Ajá. Es feo. La verdad que llega un momento que decís... Qué bueno, tomo sol, hago lo que quiero, salgo, entro, paseo en pelotas en mi casa. Nadie me dice nada. Tardo el tiempo en el baño que yo quiero. Sí. Pero como dijiste, a la noche abrazar a la almohada y decir... Qué sola estoy... Es feo. En un momento de tu vida es feo. Uh-huh. 9 años de libertad, pero en algún momento te hace la cabeza un clic y decís, ¿qué pasa? ¿Por qué no te dura nadie? ¿Y qué te contestás vos, Marcela? Que a veces a la gente le molesta que algunos seamos tan libres, que tengamos tantas decisiones y... Bueno, pero pará, la culpa de los demás, entonces... A la gente no es que sea la culpa de los demás, sí. pero cuando ya a veces te acostumbras tanto te da miedo. Claro, no, te acostumbras y además después en la convivencia viene la fobia y viene que el cepillo de dientes del otro y que el otro ronca y que el otro quiere ver otra película. Lo que pasa, ¿no? Y cada vez es más real y eso cada vez pasa más seguido y yo puedo hablar con miles de personas y a todos les pasa lo mismo. Pero pará, ¿podés estar en pareja sin convivir o no? Sí, pero no pasa. Ah, no pasa. En algún momento siempre alguno le... No sé, el ser humano, indistinto al género, siempre pide cambios a la otra persona. Es verdad eso, es verdad. Y vos pedirás los tuyos también. Indistinto al género, ¿no? Como que siempre te piden algo. Si te conocen así, vos sos así, uh-huh. y te enamoraste de la primera vista, ¿por qué quieres cambiar a la otra persona? La pareja ideal sería vivir uno cada uno en su casa y no ver cómo uno se levanta, cómo se acuesta, o si se tiene ganas de levantar a las 3 de la mañana a cocinar sus huevos fritos y que al otro le moleste el olor a cocina, sería ideal. No, igual si yo estoy con alguien que a las 3 de la mañana se despierta para hacer un huevo frito, me separo. Digo, esta es una... Mirá que mi mujer está un poco loca, pero... A mí no me pasa, claro. Me pasa un amigo. A mí no me va a pasar porque mi mujer no cocina, así que no se va a despertar para hacer un huevo frito. Bueno, yo cocino, pero cuando me levanto a la mañana temprano, hasta que no haga la digestión mía... Y que pero pará, acá hay una contradicción, entonces, querida Marcela, hay una contradicción, porque por un lado decís, es triste estar solo, pero le criticás a la convivencia todo, prácticamente, no le ves nada positivo. Y porque últimamente, no sé si es por el mundo en que vivimos o qué, sí. Pero a todo le molesta lo que hace el otro en lugar de disfrutar la vida. Me parece que estás hablando de vos, ¿no? Porque es muy general decir algo, ¿no? Bueno, ves, yo en este fin de semana esperaba con ansias de compartir un fin de semana con mi hija. Está bien, es la adolescencia, quiere estar con sus amigos, se divierte más con las amigas, conmigo se aburre. Pero al final no voy a conocer a mi hija. Un beso grande, Marcela. Dejamos hablar a otros. Hasta dale, luego. Dale, beso. Hasta luego. Tenía miedo que me diga de todo ahora, porque me da no sé qué dejarla, ¿viste? Que me diga, sos como todos, me dejás al final, me estás abandonando. No, acá no, nos seguimos haciendo compañía. Esto parece, estas charlas son de radio de los 80 a la noche, cuando no se veía tele. Araduc me mira y sabe de qué estoy hablando. No había internet, no mirábamos tele. Te podías quedar hasta la noche mirando un partido. No había tanto cable para ver una película, no había serie, pero te quedabas escuchando distintos programas de radio. Y la radio a la noche es un llamadero de locos hermoso. A la noche, a la verdad, te salían unos locos divinos, divinos. En el 40107267 estamos abriendo Mi Semana Solo, el metro y medio. Y hablamos con solos, con gente que está sola en esta vida. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Pero ¿quién habla? Mira, arriesgo para mí a esta, con el solo, buenas tardes, buenas noches, para mí a ella le gusta estar sola. ¿Quién habla? Florencia. ¿Y te gusta estar sola? Me gusta. Ahí está. Sí. Te presioné un poco. Tiene sus cosas divertidas. Claro. ¿Cuántos años, Flor? 26. Claro. Sos, no sos chiquilina, pero estás empezando recién. No, igual estoy sola hace 3 años. Hace 3 años que vivo sola, que estoy sola. Ajá. Y tiene sus lados divertidos, pero recién... En realidad llamé porque me acordaba de que escuchaba que vos decías que tu mamá te decía, bueno, pero si te pasa algo. Y el 4 de enero de ese año, llego a mi casa, lluvia, bajo a comprar una cerveza y me corto el brazo. Sola. Sí. Así que sangraba muchísimo, asustada y, claro, completamente sola, sin conocer a mis vecinos. Mis vecinos salieron a ayudarme. Uh-huh. Terminé yendo sola a una clínica. Mi vecina me dice, bueno, ¿te animás a ir sola? Yo la miré y dije, no, acompáñame. O sea, sola no voy. Y nada, de repente me encontré sola en Paternal, teniendo que ir a una clínica a que me atiendan. Pará, y Padua. ¿Te acompañó la vecina o no? Sí, me acompañó, me dejó ahí y se fue. Bueno, está bien, hizo bastante. Vivimos en una gran ciudad, eso es un montón. Sí, bueno, justo caí en una clínica a la vuelta de una amiga, entonces... Como que la situación fue sola, pero después no me fui sola de la clínica, lo que estuvo bueno. Ajá. Pero de repente vivir sola y tener que cocinarte y decir, ay, tengo un brazo hecho mierda, ¿cómo carajo hago? Mamá, voy para allá, si me cocinás. Uh-huh. Entonces, tiene su lado bueno y tiene su lado no tan bueno. Ajá, pero bueno, en tu caso vos elegiste vivir sola también. Sí, yo elegí acercarme también a estar en Capital, a estar cerca del trabajo, del estudio. Uh-huh. Y también era mi independencia, era el hecho de que necesitaba decir, bueno, basta, me valgo por mí misma. Claro. ¿Y te gustan los hombres, las mujeres? Los hombres. Los hombres. ¿Y aparece la posibilidad de una convivencia, algo por el estilo, o no te imaginas nada de eso? No, por ahora no. Por ahora estoy sola hace 3 años, no tengo nada estable como para decir, bueno, eventualmente sale una convivencia. Sí estaría bueno en un futuro, pero mientras tanto sigo aprovechando mi independencia de poder... ¿Y llevas algún muchachote a tu casa o no? Porque esa es otra, ¿eh? Se invitan. Y porque el pibe... Esto, Florencia, esto lo tenés que saber. El pibe que entra a tu casa cree que ya está cocinado el partido. Además, salen con la pregunta que a veces es muy graciosa, como, ¿tenés baño en tu casa? ¿Puedo pasar al baño? Genio. Y sí. Decirle, y sí, vivo ahí, tengo baño. Claro. ¿Cuánto subieron ya, Flor? Cinco. Cinco. 5 o 6, pará, 5 o 6. Un par. Sos linda. Pará, y de esos 6 que subieron, ¿con los 6 pasó todo o no? Sí. Y claro, no, me parece bien, si no, ¿para qué van a subir los 6? Claro, ¿para qué los voy a hacer subir? Muy bien, Florencia, muy bien. Porque acá Julita me diría, no, pueden subir a charlar. No, charlan en el bar. ¿Qué van a charlar en la casa? Si vivís sola, ya está. Y eso piensa el hombre cuando vive solo. Vos invitabas a una chica. Si la chica entra a tu casa, ya está, decís. Salvo que, no sé, te empieces a bailar en zunga y a recitarle poemas. Pero si no, ya está. Ya está. Totalmente. O sea, además, si los invito por algo es. Claro, muy bien. No les digo, vayamos a tu bar. Pará, Florencia, y cuando termina el acto, ¿se quedan a dormir o vos preferís que se vayan? Depende, a veces se quedan, a veces se van. Pero invitaste a alguno a que se vaya, porque siempre está como ese concepto machista que los hombres decimos, el famoso te pido un remis, te pido un taxi, mañana me tengo que levantar temprano, a las 5 tengo un parcial, esas cosas que uno dice. ¿Vos con... Bueno, hubo uno solo que fue muy gracioso, que salimos de la facultad, vino a casa, se quedó, yo a la mañana siguiente a las 7 tenía que ir a trabajar, me desperté 7:15, le pegué el manotazo, le revolví la ropa, le dije, me voy a trabajar, chau. Y los fleté. Y lo fletaste, perfecto, perfecto. Y después me sentí mal y dije, pobre pibe, dije, nada, está bien. Uh-huh. Y van, bueno. Sí, ya está, el pibe, ¿qué le importa? Y, claro. ¿Y vuelven de vez en cuando o es un toque y se van? No, de vez en cuando vuelven. Ajá, de vez en cuando vuelven. Bueno, Flor, un beso grande. Bueno, un beso, se va. Hasta luego. Siento que las dejo mal cuando cortamos. Se quedan mal porque son solos, se quedan mal. Después... Los solos cuando empiezan a estar en pareja, viene otro debate después. Porque vos vivís solo y ponele, tu pareja vive sola también. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a ir a una tercera casa? ¿Venís a mi casa? ¿Voy a la tuya? Porque uno inevitablemente piensa en cómo se van a encimar, si después nos separamos. Y si después nos separamos, ¿vale la pena invertir en una tercera casa? ¿Y por qué vos vas a venir a mi casa y yo no a la tuya? Yo no quiero ir a la tuya, pero si vos venís a la mía, siempre vamos a sentir que es mi casa y... Es un quilombo la vida. 40107267. Me gustaría hablar con alguno que trabaje solo, además de vivir solo, que haga otra cosa solo. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Sebastián. ¿Sebastián, vos o yo? Yo, Gustavo. Vos, Sebastián. Ahí está. Gustavo, ¿cuántos años? 46. Vivo solo. Ajá. Y en este momento estoy viendo al Liverpool empatar 0-0. Claro. Si yo estuviera... Tirado en el sillón. Uh-huh. No, perdón, está perdiendo 1-0. Ajá. En calzones, en casa, qué sé yo, abajo del ventilador de techo. Esa es la vida del solo. ¿No te importa nada? Nada, de nada, exactamente. Contrafrente, no, digamos, tengo intimidad, no me ve nadie. Hago mi vida solo acá adentro. Uh-huh. ¿Y tuviste pareja, me imagino, alguna vez, no? No, nunca tuve pareja. ¿Nunca? Nunca compartí con nadie. ¿Y no? ¿No te llama la atención decir, alguna vez me gustaría probar vivir con una mina o con un tipo, no sé qué te gusta? Sí, sí, no, tipo, perdón. ¡Esa! Ahí estaba la verdad. Ahí, pero sacá a pasear la loca que hay en vos, Gustavo. No, bueno, creo que un buen festín se harían unos psicólogos conmigo. Uh-huh. Pero no, estoy definido por las mujeres. De hecho, el sábado compartí, me invitaron. Sí. A cenar y tuve... mi sábado, mi inicio de fin de semana largo correctamente con una señorita. ¿Y te quedaste a dormir en la casa de ella? Me rajó. Elegantemente, me voy a dormir, me dijo, y bueno, yo también. Me voy para casa. Mirá vos. Pero cuando se puede. Pero esta me parece es la vida moderna en las grandes ciudades también, ¿eh? Y esta, sin duda, Buenos Aires es una gran ciudad. Y pasan estas cosas que hablábamos recién, de la fobia, de querer estar solo, de. No sé. Que uno se acostumbra, que es lo que me pasa a mí, se acostumbra, está cómodo y escuchaba recién que se levantaban a las 3 de la mañana a hacer un huevo frito y uno por ahí eso no se lo banca. Claro. Eso como otras cosas. ¿Y por ejemplo, no tenés ganas de tener hijos? Sí. Sí, tenés ganas. Ojo, que ese también es un concepto como que hay que tener hijos, ¿no? Como que es un mandato fuerte y no hay que sentirse culpable si alguien no los quiere tener. Qué sé yo, tengo 3 hermanos más grandes y tengo 6 sobrinos y es medio como un mandato. Y por eso es una resistencia a eso. Claro. Y la decisión de vivir solo y no tener pareja o no tener pareja estable es medio una ida en contra de todo eso. ¿Y vos sentís que en tu familia te señalan, que te ven como un caso raro? No, para nada. Está todo bien. No. me aceptan como soy. Ajá. De hecho, soy el distinto. Claro. ¿Y cómo sigue tu lunes, Gustavo, por ejemplo? Termina Liverpool en 7 minutos, termina el partido, ¿eh? Ya termina. ¿Y? Ahora baño, unos mates y quizá dar una vuelta por ahí. Tenía una invitación para ir a ver a Box Day, ¿no es lo que te digo? Ajá. Que toca en Carnaval. Sí. Está cerca del barrio, cerca uh-huh. del Boedo. Así que por ahí salga, dar una vuelta y después temprano a casa. Pará, y mañana es feriado también. Mañana sigue el feriado. Yo igual tengo algunas tareas que hacer. Pero no del día completo. Uh-huh. En un ratito las liquido. Pero por ejemplo, vos te vas a un recital, Gustavo, ahora de Box Day. ¿Esperás levantarte una hippie o no? ¿O una mina cualquiera? ¿Vas con esa expectativa o decís voy solo a ver el recital? No, me voy a encontrar por ahí con algunos amigos. Uh-huh. O. No. Si pinta. Si sale alguna hippie cuarentona, vamos para adelante. Vas para adelante, muy bien. Sí, sí, sí. ¿De qué laburás? Arquitecto. Sí. Un abrazo, Gustavo. Igualmente, se va. Hasta luego, che. Antes hablaba la señorita, esta chica, Florencia, hablaba que se había cortado la mano. Siempre cuento una que cuando vivía solo, me acuerdo una noche, jugaba en Argentina-Brasil, termina el partido, me voy a dormir, y me tocan el timbre de mi departamento. Y del miedo, nunca me levanté a ver quién era, qué pasaba, ni dije, bueno, pensé que estaba buena la anécdota, no importa, no sea un problema. 40107267, uno más, el último, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué haces, Esteban? ¿Cómo te va, Esteban? Habla. Hola, Esteban, ¿estás manejando? Estoy detenido en este momento. ¿En qué sector? Volví por la autopista Buenos Aires de la Plata, volviendo de la costa. ¿Y a dónde estás detenido? Me tiré a un costado fuera de la banquina, digamos. Bah, te voy a creer, por esta vez te voy a creer. ¿Cuántos años, sí, Esteban? ¿Eh? ¿Cuántos años? 29. ¿Y entonces? Y entonces, yo me por varias cosas. Una, porque hablando de esto de solo, fue mi primer viaje solo a la ruta. Es cierto que te bajás distinto, porque primero viajé el sábado a la mañana, estuve en la ruta 14 horas. ¡No! Sí, 14 horas de ruta, me fumé. ¿Hasta dónde fuiste? Hasta Costa del Este. ¡Oh! Tremendo. Después de lo del nombre, porque Sebastián Esteban, yo me llamo Esteban, es verdad, tengo primas que me dicen Sebastián, uh-huh. porque resulta ser que es un anagrama, sacando por la I. Claro. Esteban y Sebastián, resulta ser por eso que me enteré después. Y después, bueno, laburo solo en una farmacia de noche. Que también esto de 22 a 8 y para mí está bien, me dice al revés del mundo, ¿no? Pero es algo cómodo, tranquilo, o sea, no estar vos, digamos, y solo vos. Es como que sacando el laburar, obviamente cumplió tus funciones. Claro, está, pero pará, ¿podrías volver a tener compañero de trabajo o no? Y ¿sabés que eso lo he pensado? O sea, a ver, igualmente me gustaría ya hacer otra cosa. Creo que no, que tengo algunos proyectos míos personales que es a lo que estoy apuntando ahora. En verdad estoy tratando de salir de esto. Uh-huh. Pero también evalué el tema de si podría volver a laburar en lo mismo con compañeros. Y sabes que sí, creo que es algo. Llevo un año y 5 meses laburando de noche y creo que sí, que es algo complicado el volver a los compañeros. No por decir una cuestión de ellos en sí, sino mi reacción, calculo, al volver al trabajar, ¿viste? Uh-huh. Cotidianamente con gente al lado. Pará, ¿y hoy, por ejemplo, y hoy laburás? Hoy laburo. Estoy llegando, hoy al ser feriado, laburo encima más. Laburo de 20 y 30 a 8 y 30, porque también... ¡Oh! 12 horitas le pega. 12 horas... Y encima, yo que sé, viene gente. Lo que se vende es prácticamente siempre lo mismo. O sea, uh-huh. Fracosetele, preservativo, pasta de dientes. No hay mucho receta, digamos, que pueda llegar a vender. Pero tenés un ritmo de entre cada 15 y 20 minutos que te tocan el timbre y estás mínimo hasta las 2 y media de la mañana así. Uh-huh. Después se corta un poquito. Y tipo 7 arranca de nuevo. Pero no tengo tele. O sea, me llevo yo la compu y lo que tengo de bueno es que me puedo conectar uh-huh. a internet, pero es en ese sentido es complicado la mitad de la noche. De repente da como para plantearse un montón de cosas que a veces no está bueno. Y otra vez ¿y el resto del día lo dormís o no? Sí, Duermo en promedio 3 horas por día. No. Sí. Esteban, por favor. Tengo una nena chiquita que yo soy separado, tengo una nena de 2 años, recién cumplido, que bueno, con la que yo ahora me estoy quedando casi todos los días porque la mamá trabaja. Uh-huh. Y bueno, ella que tiene que tener claro mi atención como corresponde, más allá de lo que yo estoy haciendo, o sea que lo hago en parte por ella, pero así que estoy con ella, por ahí a eso de las 2, cuando ella se duerme una cecita, o por ahí cuando mi hermana me puede hacer la ducha de cuidarme un rato, me tiro y te dormís 3 horas. Tipo 5. Bueno, anda a dormir que entras a laburar en un rato, Esteban. Un abrazo, gracias por llamar. Bien, todos. A veces a los oyentes cuesta sacarle las palabras. Todos los que viven solos tienen unas ganas de hablar tremendas. Se largan, monólogos. Le mando un abrazo a Nick, que manda un mail a metro y medio@metro951.com. Vive enfrente del estadio de Atlanta. Ayer perdió, el sábado perdió 3-0 con Brown de Adrogué. Igual que en la primera ronda, hubo un programa especial de la radio. Sé que es una pelotudez que no sirve para nada. Mirá lo que dice Gabriela. Sola, cada vez más sola y me encanta escuchar la locura. Eso sí, tele, compu, radio y 2 gatos, Néstor y Cristina. Dice Gabriela, que en un rato va a poner 6, 7, 8 seguramente. Dice Fede, mi novia está en Brasil, donde tuvo que volver 2 días después de nuestras vacaciones porque internaron a su mamá ya, mis viejos de vacaciones, mi hermano en Mar de Ajó, un amigo en Azul. Esa es otra, la soledad pasajera es linda, la soledad, cuando venís cargado de la vida, cargado, ocupado, familia, amigos, compañero de trabajo y de repente estás solo, es lindo eso. Tengo 30, dice Diego, soy escritor, vivo solo, hace poco corté con la chica que estaba saliendo, ella solo quería quedarse conmigo los fines de semana, y luego de ese fin de semana fue del jueves hasta el lunes. Me sentía agobiado, dice la pareja, viste cómo es esto. Viví 4 años con mi pareja, dice Pablito, y tuve que mudarme solo por las siguientes complicaciones. Nos la pasábamos noviando, haciendo cosas de novios adolescentes, nos llevamos muy bien y eso terminó afectándonos en el trabajo y el estudio. Encima trabajamos en el mismo departamento. Y no es lo más recomendable del mundo como trabajar en el mismo departamento, ¿no? Igual es raro eso, que cuando estás en pareja no hay que tratar de estar mucho juntos porque te vas a pelear. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos en pareja si tenemos tantas posibilidades de pelearnos con esa persona? Es lo que nos preguntamos solos. Mira, todos, iba a decir, qué acto fallido yo también, ¿no? Pero acá estoy, solo, desnudo. Así hemos decidido hacer el programa esta semana. ¿Te dice, Lete? Que me vaya. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Son las 6:50 y empieza Metro y Medio. Como no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo. Metro y Medio, quiero cantar aquí que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6 de la tarde, 49 minutos en la República Argentina, 31.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estoy solo esta semana, están todos de vacaciones. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Fits are holding on to the cracks in our foundation, and I'm.

Preocupado, pero bien. Preocupado, bueno, eso quería saber. ¿Cómo repercute esto en una iglesia de una ciudad, de un país, no? Se va el jefe, se va el papa. ¿Cómo repercute esto en una iglesia de Morón? Mira, en primer lugar te diría sorpresa. Uh-huh. Era un hecho inesperado, por lo menos en lo inmediato. Sí. En segundo lugar te diría ya un poco haciendo como una especie de reflexión, ¿no? Por una parte, admirable, ¿no? Que todavía estando lúcido toma la decisión, es decir, no espera a estar decrépito, no espera a dar lástima para decir, señores, ya está, hasta acá llegué. Tercero, me parece interesante que alguien que está en un lugar tan expectante diga, me voy. Uh-huh. Cuando uno escucha que todo el mundo quiere quedarse, ¿no? Y quiere irse, digo. Claro. Pero el tema de fondo es, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? Digo, es un momento bastante complicado en la vida de la gente en general, es un gran cambio que se da en la sociedad. ¿Cómo va a ser el futuro papa? ¿Qué perfil va a tener? ¿Qué es lo que va a transmitir? ¿Qué es lo que va a fomentar? Todas esas cosas son las preguntas que nos hacemos los creyentes, ¿no? Claro. ¿Y a vos se te ocurre alguna respuesta o no? No, no, créeme que no, porque no tengo idea quién. Nada. Además, digo, hasta ahora la teoría que en general se da es que el que entra papa sale cardenal, ¿no? Sin embargo, Pablo VI entró papa y salió papa, y este entró papa y salió papa. Pero en general no es así, ¿no? Uh-huh. Digo, hay un mundo muy pequeño, vos pensás que serán 140 personas, uh-huh, que son los cardenales que van a elegir, y digo, no, yo no tengo acceso a ellos, por ejemplo. Ajá, ¿y tu deseo cuál es? ¿Cómo? ¿Tu deseo? ¿Qué te gustaría que le sucediera a la iglesia? Bueno, yo quisiera un hombre que avanzara en lo que fue el concilio, en un intento de dialogar con el mundo hoy. Yo soy consciente que el mundo es complicado, que hay muchas cosas complejas, pero también creo que en el mundo en que vivimos hay muchas cosas que hay que apoyar, que hay que acompañar, que hay que estar al lado de la gente. Eso es lo que uno espera del futuro papa, ¿no? ¿Y por ejemplo cuáles? ¿Quién? No, te digo, por ejemplo, ¿qué temas? Siempre te digo de qué se habla, por ejemplo... Los temas clave, separados, vuelto a casar, uh-huh, personas con diferencias de sexo, esos temas claves que hoy en día se hablan todos los días, ¿no? Claro. ¿Y el fin del celibato, padre? El tema es, mi convicción personal es que tarde o temprano hombres casados van a acceder al sacerdocio. Lo que no, uh-huh, se va a suprimir es el celibato. Digo, el celibato no es un problema solo de la Iglesia Católica. Digo, el celibato es un tema de muchas religiones. ¿Me explico? Perfectamente. Yo creo que en un futuro no muy lejano, ya, vos pensás que el grupo anglicano que fue recibido en la Iglesia Católica fueron recibidos en el estado en que están. Uh-huh. Los obispos con esposa y familia, con esposa y familia. Los sacerdotes con esposa y familia, con esposa y familia. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Ya se ha integrado a la Iglesia Católica Occidental. Ya estaba en Oriente, ya está ahora también en Occidente. Uh-huh. Yo creo que esto va a ser una algo que se va a ir acrecentando con el tiempo. Ajá. Y para que nos sea más claro, estamos hablando con el padre Raúl Trotz, de la parroquia Inmaculada Concepción del Buen Viaje de Morón. Padre, ¿y hay un cambio en el día a día ahora en tu iglesia, por ejemplo, o no es para tanto? Bastante. Si no es día a día, te diría mes a mes. Ajá. Yo digo, siempre te encontrás... Yo digo que Argentina, por lo menos Argentina, es un país que no te da para aburrirte. Claro, siempre hay algo. Menos no me da para aburrirte. Uh-huh. Me sorprende gratamente unas veces, me sorprende ingratamente otras veces, me sorprende dolorosamente otras veces. Digo, no te aburrís en un país. En un país en la época que nos toca vivir, ¿no? Yo no sé vos, yo sé que la tenemos, yo tengo 72 años. Yo tengo 38. Sos un bebé, casi un bebé. Y lo digo con todo respeto, ¿eh? Sí. No te subestimo. No, además soy peladito, parezco un bebé. Sí. Peladito, blanco, parezco un bebé, padre. Ah, pero sos un bebé, digo. En el sentido bueno de la palabra, al lado mío, digo. Por uh-huh. tanto, a vos te debe ser mucho más fácil que a mí, no lo dudo. ¿Qué cosa más fácil? Adaptarte a los cambios del mundo. Ah, sí. En muchas cosas, sí. Tengo dos hijos chicos. Hay que ver cuando ellos sean adolescentes. Como que ahora me hago tan el canchero y tan el progre. Veré en unos años cómo reacciono ante los cambios que me traigan ellos, ¿no? Yo quiero creer que no vas a perder dos cosas. El amor, que es lo más importante. Uh-huh. Y el sentido común, que no es tan fácil. Esperemos. Dos cosas importantes. Gracias por confiar que tengo sentido común sin conocerme. Eso es importante. Bien, bueno, por acá, sabes que te saludan mucho. Mira, Francisco por Twitter dice, el crack Raúl Trotz en Metro y Medio, que así se llama este programa. Usted me conoce. Claro, por acá hay una chica que dice, saludos al padre de mi cole, Raúl, siempre lo recuerdo. Gracias. Es un genio con quien estás hablando, me dicen. No, ese no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. El padre de Raúl del cole de toda mi infancia, dice otra chica por acá. Mar Fernández dice, el cura tiene la voz de Tato Bores, que es verdad también, Tenés la voz parecida a Tato Bores. Honor. Ojalá tuviera la inteligencia y la gracia que tenía Tato Bores. La brillantez, la capacidad de comunicarse que tenía Tato Bores. Padre, ¿y por qué será que así padres como vos también, con este mensaje más relajado, con un poco de humor, son los que menos lugar tienen los medios? ¿Por qué crees? Yo diría al revés. ¿Qué es lo que más le importa a los medios? A ver, además, distingamos medios. No, a mí no me gusta nunca generalizar porque termina no siendo justo. Pero convengamos que hay muchos medios que le gustan el despelote, el escándalo, lo que puede ser grave. Y no siempre le gusta pasar un buen momento, transmitir cosas, no digamos estupideces, ¿eh? Pero cosas verdaderamente gratas que las hay de la vida. Claro. Bien, entendido, perfecto. Bueno, padre, quería saludarte, te mando un abrazo y te agradezco mucho esta conversación. Estás muy honrado por haberte escuchado, Sebastián. Suerte, Dios te bendiga, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y a tu mujer. Igualmente. Hasta luego, el padre Raúl Trotz. Aquí está. Le pregunto a nuestra invitada, mientras le pido que se acomode ese micrófono que tenés a tu derecha. Así como la veo, ahí está, ese micrófono. ¿Pensaste en ser monja en algún momento de tu vida? ¿Se te corrió la posibilidad de ser monja o no? No sé si llegué a pensar en ser monja, pero tuve una infancia, cuando era muy chica, muy iluminada por la muy mística. ¿Ah, sí? Sí, hablaba con Dios como vos, pero no en la radio. En la vida real, digamos. Va, esta es la vida real también. Sí. Pero para... Y mantengo eso, sí. Lo que pasa es que estoy un poco más alejada del catolicismo, digamos, que es la religión familiar y que me inculcaron, y la que en esa época, cuando era chica, precomunión, digamos, tenía como parámetro, ¿no? Pero... ¿Y con tus hijas cómo hiciste? Y han sido testigos de Jehová. De todo, de una época mía católica, de otra agnóstica, de otra, no sé, diferentes. Y después mi vuelta a conectarme con esas cosas, y después un poco de la filosofía más hinduista. Y bueno, primero las alteraba, quería una madre que pensara de una manera y no cambiara. Pero ahora ya están grandes, sobrevivieron. Claro. Y les parece enriquecedor y todo, mira. De algún modo siempre sobrevivimos a nuestros padres, ¿no? Y sí, creo que nacemos con los anticuerpos, ¿no? De algún modo. Bueno, está una de las mujeres más disputadas de la programación de Metro. Acá está, pero no voy a hablar de esa batalla hoy, simplemente voy a gozar tenerla aquí en nuestros estudios. Está Mercedes Morán, señoras y señores. Aplaudí porque estoy solo. ¡Vamos! Dale. Mercedes Morán, solo te voy a hacer una pregunta antes de ir a la tanda, después vamos a charlar. ¿Querés jugar a Vidas de Películas o a Club del Inútil? A Vida de Películas. Vida de Películas. Hoy, en un rato, Vida de Películas con Mercedes Morán. Y si le gusta la idea, a lo mejor la filma ella. Dale. Porque, y si aparece un personaje que yo pueda hacer. Ahí está. En un rato, Vidas de Películas con Mercedes Morán, presente aquí en Metro y Medio. Claro, y este diálogo vos no trabajás. Para vos es fácil, pensar en nosotros. Forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo. En un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes.

18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Sí, sí, Weinreich y Pink. Hacen un programa de radio. Maestro y medio. Me quedo escuchando y ya. ¿Listo? ¿Eso es todo? Ay, qué alivio. 7 de la tarde, 17 minutos, 28.5. Aquí estamos con Mercedes Morán. Todavía no hablamos mal de nadie fuera de aire. Porque es muy común que te juntás con alguien del medio, con todo lo que significa esa palabra, y se tiran un par de nombres y se los destrozan, ¿no? Al contrario, estuvimos hablando bien de gente. Mira. Bien de gente. Y no decimos de quién para no parecer obsecuentes, porque estuvimos hablando bien de gente poderosa. Bien. Bueno, Mercedes Morán, hablábamos de la soledad hoy. Sí, escuchaba mientras... Venía para acá. Bueno, vos no estás sola. No. Ya teniendo hijos uno no está solo, ¿no? No. Más allá de la pareja. No. Hay veces que uno nunca está solo y que uno siempre está solo, ¿no? Uh-huh. Existe esa cosa loca. Media contradicción. Pero hay momentos en que estás rodeado de amor, no digo rodeado de gente y de ruido, de amor, ¿eh? De amor, de familia. Pero hay cosas, experiencias, sensaciones... momentos donde sabés que estás solito, digamos, esa cosa. Y también te escuchaba esto que decías, que cuando uno está así tiene la suerte, ¿no?, de tener familia, hijos, amigos, ¿verdad? Disfruta de ese momento de estar solito. Sí, un poquito, sí, sí. Uf, qué descanso. Qué lindo. Qué lindo no preguntarle a nadie nada, ¿no?, de tomar las decisiones solo. Hay un comediante, Luis C.K., que lo buscalo porque es muy divertido. Y él cuenta que cuando se va de viaje con su mujer y sus dos hijas, en un momento, bueno, sube a las hijas al auto, sube su mujer, y él queda toda la vuelta en el auto, cuando llega hasta... Eso es como el Caribe para él. Da la vuelta por afuera del auto, sí, sí, ese claro. Momento, esos 5 segundos solo son... Lo había contado Fidel, sí, sí. Sí, es total. Muy bueno. Es muy bueno. Sí. Fidel es el marido o la pareja, ¿no? ¿Cómo le decís? Sí, Fidel. Porque para el hombre es más fácil, ¿viste? Decimos mi mujer, que es posesivo, pero que bien. Mi hombre no suena también, ¿no? Mi hombre suena un hachazo. Sí, suena tira de polka, sí, sos mi hombre. Che, pero es interesante lo que decías, que uno a veces está rodeado de gente y de ruido, pero es una soledad también, ¿no? No se habla, de mucho, pero no se habla de nada, se habla de cómo estás, bien, todo bien, pero uno sí, está solo en eso. Sí. Es raro el tema de la soledad. Escuchaba a alguna de la gente que llamaba también, ¿no? Que hay como, también como una culpa de estar solo. Viste que la gente que está sola dice, no, bueno, pero yo elijo, estoy mal, la paso bien. Claro. Porque hay como un prejuicio para con los solos. Están y locos. Están solos, ¿viste? Sí. Porque por algo será, ¿no? Pero, ponele. Como que no es una elección. Ajá. Es difícil aceptar que alguien puede elegir estar solo, ¿no? No, pero pienso, qué sé yo, algún tipo de, no sé, 50 años, le presentan a una mina de 48. Nunca estuve en pareja, le dice la de 48. Estuve sola hasta ahora. ¿Y dudás? Sospechás. Pero porque y a la mina también. También, porque estamos formateados. Vive que viene, no, nunca estuve en pareja. Uh-huh. Sí. Pero también aparece algo, un ingrediente inmediatamente que es, bueno, a ver si yo soy la excepción. Claro. Porque a uno le gusta ser la excepción en la vida de la gente, ¿no? Sí, ¿no? ¿Vos decís? Y sí, que no te ha pasado que estás con mujeres. No. Ponele que... No me pasó. Vos estuviste con una sola. Sí, a mí no me pasó. Desde chiquito estás con la misma. Y no, hace muchos años ya. ¿Cuántos? Y desde la crisis de la alianza. Calculamos desde ahí. Ya hemos visto pasar la crisis, los 5 presidentes y toda la era acá. Néstor, Cristina, Cristina. Estamos desde 2002. Ah, 10 años. ¿En qué año estamos? 11. 11 años. Ahora 11 años. Está bien. Un montón, 11 años. Bueno, yo considero ser 8 años también. 8 años. Ajá. Es un tiempo. Es un número también, ¿no? Sí. La vez pasa rápido. Ah, qué sé yo. Ah, sí, sí. Hola. Nosotros ya soportamos mudanzas. Y partos, así que estamos a prueba de todo, me parece, ¿no? Se los ve muy bien, se los ve muy bien. Sólidos. Bien, Mercedes Morán, por acá me había llegado una información que ibas a escribir un libro o estabas escribiendo una especie de memorias o algo por el estilo, pero no. No, te llegó mal. Padre. Me llegó mal. Igual si echa a alguien, echa. Voy a rajar gente. Pero bueno, le pongas memorias a un libro, por favor, si sacas. No, pero que vos te imaginás que yo podría... Desmemoria. Desmemoria. Porque estoy con unos temas con la memoria tremendo. Sí. O sea, es que mientras venía acá también pensaba, que no sé si voy a seguir haciendo notas porque me da miedo que me pregunten cosas y quedar como una mentirosa porque la memoria me está fallando. Claro, los programas de archivo te matan. No, eso no me importa. No, pero por ejemplo, ¿estás leyendo? Sí, ¿qué libro? ¿Entendés? ¿Viste la última película que viste? Sí. Anoche. ¿Entendés? Me pasan esas cosas. Estoy con problemas de memoria. Ese es el agotamiento, el estrés. ¿Debe ser eso, decís? Sí. ¿Y te acordás de la última película que viste? ¿Qué le da, eh? ¿Te acordás de la última película que viste? Sí, anoche vi la de Ben Affleck. Ah, Argo. Sí, Argo. Buenísima, me dijeron. No te gustó tanto. No tanto, uh-huh. No. Ben Affleck es como un nabo, pero dirigiendo es como un genio. No es un genio. ¿No? Que no es un genio, me parece que es inteligente, pero digamos, no. Yo pensé que, me parece que el genio es el hermano. Ajá. El tapado Affleck. Ajá, mirá vos. ¿Y quién más es un genio para vos? ¿Qué decís? Este actor, este director, este guionista. Genio, obviamente. Sí, que me encante, mal. Sí. Y Kaurismäki me parece un genio. Ajá. Me puede llamar genio. Me encanta su cine, me encanta su humor, uh-huh. Las historias que cuenta, la mirada que tiene. Es un tipo que espero su película, como en otro momento esperé, qué sé yo, alguna de Woody o uh-huh. Bergman o Scola, ¿no? Sí. Bueno, ahora espero la última de Kaurismäki. Estoy uh-huh. así como muy enamorada de ese director, me encanta. ¿Y haces cine o haces DVD en casa? Un poco de todo. Un poco de todo. Viste que cuando uno va al cine dice, tendría que venir más seguido. Así. Obvio. El cine es irreemplazable y es maravilloso y nada, ninguna película es... Es comparable a verla en cine, es maravilloso. Te sentás la pantalla, es distinto el clima. Absolutamente, uh-huh. Sí. Al living una luz entra siempre, hay un ruido. Tiene otras ventajas, vamos a reconocerlo también, ¿no? Sí, frenar. A lo mejor no hacen a la ceremonia que engrandece el film, pero uh-huh. sí a la comodidad de uno. Y a veces, bueno, uno también se prioriza estar cómodo, qué sé yo, poder detenerla, comer algo. Ir al baño, bañarte, sacarla si no te gusta. Dormir, claro. Está Mercedes Morán aquí en mi única semana solo del año, imagínate. Y vamos a hacer vidas de película, una clásica sección de Metro y Medio. ¿La escuchaste alguna vez? Sí. Bien, ves que tenés memoria. ¿Cómo la explicábamos, vida de película? Que yo no me acuerdo. Es una historia de tu vida que vos considerás que puede ser una película. El ejemplo es, por ejemplo, se llama Leandro de La Paternal y Leandro nos dice, mi película se llama Me comí un huevo frito con el abuelo de Ben Affleck, por ejemplo. Y ahí nos cuenta la historia, cómo conoció al abuelo de Ben Affleck, cómo fue que llegaron juntos a comer el huevo frito. Y entonces nosotros le vamos armando el guión, ¿no? Cómo puede empezar la película, quiénes tienen que actuar, armamos el casting también, claro. Tal vez quién la tiene que dirigir. Sí, me encanta, ¿puedo participar en el casting? No, para eso estás acá. ¿Y vas a dirigir cine alguna vez o no? No creo. Bueno, Mercedes Morán no la va a dirigir la película, pero la puede llegar a actuar. Ah, bueno, dale. Eso puede pasar. Buscamos un productor que ponga la guita, buscamos un director y vos la actuás. Ahí está. Bueno, vidas de película del Metro y Medio, a veces nos dicen, tiene que ser de verdad. Nos la tenemos que creer, ¿no? Obvio. Tiene que ser eso. Bueno, va a haber un premio para el ganador. Que es un libro. Mira qué bien. Tenemos 50 libros para regalar. ¿Y cuántos llamados vamos a recibir? Y eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Pero tenemos 50 libros para regalar. Vamos a ir regalando un libro por día en nuestros próximos 50 programas. ¿Y quién te los mandó? No sé quién los mandó. Ah, lo fue juntando la producción. Ah, hoy regalamos tres cuentos de Martín Rechtmann, que es un director de cine también. Sí, me encanta. Y escribe muy lindos cuentos. Y este último libro, que justo lo leí el otro día, lo tenía en mi casa, entonces me puse a leerlo para saber qué estábamos regalando, se llama Tres Cuentos, me gusta cómo escribe Rechtmann, muy coloquial, muy tranquilo, divertido. Hoy regalamos ese libro a la mejor vida de película en el 4010-7267 con la presencia estelar de Mercedes Morán en Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. 29 minutos, es feriado. Es un país no acostumbrado al feriado de verano. Nos estamos acostumbrando ahora. Es lunes 11 de febrero de 2013, 28.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos con Mercedes Morán. Vamos a ir a Vidas de Película. Antes quiero que hablemos un poco de Buena Gente con Mercedes Morán, por supuesto, Verónica Ginás, Gustavo Garzón, Marina Velati, Gerardo Otero. Gerardo Otero. Silvina. Te olvidás de las cosas, Mercedes. No, no, ya está. Ya te lo googleo, no te das problema. No, por favor, no. Te traicioné yo, no te das problema. Silvina, a la gente la conocemos por el nombre, ¿no? Vos sos Mercedes, ni me acuerdo tu apellido. ¿Quién viene hoy de invitado? Dije. Mercedes. No me acuerdo cómo se llama. ¿Estás bien? Sí. Bueno. A Marina Velati me la estoy cruzando ahora. Claro. Pues soy actor, ¿viste? Sí. ¿Sabías eso? Estás en un canal de por acá, ¿no? Sí, en un canal. ¿Qué canal era? ¿Canal A? Face Sports. ¿Qué canal era? No, bueno, Buena Gente. Cristina Silvina Sabater. Ahí está. Por favor. Ahí está. Mira, Silvina, odio que me pase esto, porque además sí. Yo creo que Silvina Sabater fue la primera actriz que yo vi en teatro cuando fui a ver una obra de teatro. ¿De verdad me estás hablando? Sí, que fui a ver un teatro off. En esa época el circuito de teatros alternativos no era tan extenso como el de ahora. Había dos o tres. Uh-huh. Y yo fui a ver uno cuando empecé a estudiar teatro, como de las primeras movidas, las primeras salidas, y me fascinó esa actriz. Dije, qué maravillosa, y estuve mucho tiempo con la fantasía de trabajar con ella. Y me hizo muy feliz por convocarla a este proyecto. Así que nada, es una burla del destino el tema mío de la memoria. Por suerte antes había hablado. Bien, pero el nombre te lo acordaste. Buena gente, yo la fui a ver y la pasé muy bien. Despierta sentimientos muy contradictorios, te reís, te da bronca, a tu personaje se lo quiere, se lo odia, dan ganas de cagarlo un poco a trompadas, después decís, sí, es violencia de género pegarle. Sí, seguro. Sí. Pero, digamos, es interesante abordar una protagonista que equivocada, con las mejores intenciones, pero equivocada. Claro. Porque te corres todavía un poco más de la convención del es como peor que una antiheroína, digamos, porque vos tenés la heroína, ¿no?, que es buena. Sí, y la anti a veces es querible también. La anti también es querible porque no puede yo. Pero la equivocada, la que sacó mal las cuentas, la que un poco resentida. La que quedó herida, sí. ¿Podemos contar un poco de la obra o no? Sí, un poquito, sí. Sí, es una mujer de clase baja, que tiene una vida bastante difícil, que se reencuentra con un amigo de su adolescencia que, a diferencia de ella, ha progresado socialmente. Y bueno, y esta confrontación, que podría ser de cualquier novela, sirve un poco para hablar de muchas cosas, de una manera que a mí me gusta hablar, porque no baja el dedo ni baja línea, respecto de lo que son las oportunidades, lo que es la suerte, son las malas decisiones, lo que es la felicidad, lo que es la solidaridad, dónde se encuentra la alegría, está con los ricos, está con los... ¿Dónde está? ¿Cuál es el lugar ese? Sí, sí, mirando la obra te la pasás bien, sufrís y te incomodás también, que eso es lo más interesante. Porque como espectador uno siempre tiende a ponerse de un lado, ¿viste? Sí, sí. Empezás a querer a ese, a tomar bronca de otro. Claro, sí, y acá en solitario, ¿cuál es? ¿Necesitas? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? Claro. ¿A quién sigo? Y acá estás un poco perdido en eso, por suerte. Estás perdido. Y la razón de ratos la tiene uno, de ratos la tiene el otro. Ninguno de los dos a veces. Sí, exactamente. Está bueno. Buena gente está en el liceo. Dirección de Claudio Tolcachir. Bien, Tolcachir. Producto de La Plaza. Ajá. Escenografía de Alberto Negrín. Con ese elenco maravilloso. Ves que te acordás de un montón de cosas, no jodas. Son las últimas semanas de Buena Gente. Ya nos estamos despidiendo. Sí, una temporada larga para Buena Gente. Tienen que ir a verlo, está bueno. Nos vamos a Vida de Película. Ponete los auriculares. Los blancos son más lindos, si querés. Pero no están enganchados. Acá hay que echar productores, me parece. 4010-7267. Vamos a Vidas de Película. Ahí a tu derecha, Mercedes, ahí, perfecto, ya tiene los auriculares puestos, Mercedes Morán, Vidas de Película en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Sí, ay, baja el volumen de la radio, pero ¿quién habla? Sí, ¿quién habla? Ariel. Ariel, ¿cómo estás, Ariel? ¿Cuántos años? Bien, 38. 38, ¿cómo se llama tu película, Ariel? En el medio de la nada se llama mi película. En el medio de la nada. La escuchamos. Bueno, esto transcurre en un pueblito casi islero, en el Delta. Sí. Domingo a la mañana, primero de agosto, pleno invierno. El río alto, de bote a bote, como decimos acá. Y decido ir a remar. Saco mi canoa, preparo un termo, mate cocido, un libro. ¿Qué libro fundamental? Los Siete Locos. Los Siete Locos de Roberto Art. Exactamente. Porque ya como guión le podemos buscar un paralelo al libro, ¿no? Como que pasa algo similar. Bien. Bueno, empiezo a buscar entre mis cosas qué es lo más apropiado para ponerme. El pullover más grueso que tengo, más abrigado, o sea, mucho frío. Gorro de lana. Tiro mi canoa al agua y salgo. El río apacible. Llego al primer muelle, que estaba a media hora de remo, que es el donde paraba siempre. Me tiro ahí a leer tranquilo. Me tomo mate cocido. Pasa hora, hora y media. Digo, no puedo ser tan vago, tengo que hacer más ejercicio, no hay nadie en el río, aprovechemos. Empiezo a remar. Sigo remando, una hora más de remo, donde el río ya, las casitas dejaron de estar, el río se hizo más angosto, la costa frondosa, río angosto, pero bien frondoso, y ya el agua cubría la costa, o sea, llegaba de árboles a árboles. Veo plantas, unas ligustris, necesitaba para mi casa, digo, bueno, me anoté un par de librerías de la costa. Cuando me acerco a la costa, pasa a lo lejos una lancha, me saluda, lo saludo al señor de la lancha, viene una olita, tranqui, acostumbrado ya, vaqueano de río, dejo que venga la ola. Cuando viene la ola, se monta la canoa sobre la tierra, y viene la ola de atrás, y no me da tiempo, y así como vino la primera, vino la segunda, y veo como me voy hacia el costado, tengo manera de enderezar la canoa, y con el río con bruma todavía, no era el mediodía, me chupa y caigo con suéter, gorro de lana, bolso, termo, todo al río. ¿Y el libro? Y el libro. Mm. Bueno, la desesperación, empiezo a nadar queriendo salir y siento que algo me frena. Bueno, salgo. Ni bien salgo, veo el bolso flotando en el río con el libro y me tiro instintivamente de nuevo al agua. Cuando caigo al agua me doy cuenta que lo que no me dejaba salir del agua era el pullover tan grueso que tenía y me desespero más. Todo eso la canoa flotando también en el río. Bueno, nada, un momento de pánico. Pensé que me ahogaba, me puedo manotear de la canoa y ahí sí, haciendo fuerza con canoa, suéter, gorro de lana puesto y todo, vuelvo a llegar a la costa, salgo. Miro para todos lados, estaba en el medio de la nada, solo árboles, me saco la ropa, me quedo en calzoncillo para no tener con eso frío e intento empezar a sacar la canoa. No había manera de sacar la canoa del agua llena, dada vuelta llena de agua. Y bueno, como es una película, hice lo que hacen las películas, empecé a gritar, ¡auxilio! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! Con un poquito de vergüenza. Y estuve media hora saltando y pidiendo auxilio hasta que aparece una lancha con un matrimonio de gente mayor, bastante asustado de verme a mí casi desnudo saltando. Me alcanzó la canoa, me ayudó a levantar la canoa del agua y así como la levanté del agua, se va. Uh-huh. Por suerte tenía la canoa, ya podía volver, pero ni siquiera me ayudó. Bien, tuvo un final feliz, me parece le tenemos que cambiar el final, Ariel. Ahora lo vamos a hablar con Mercedes. Sí. Es una película de bajo presupuesto, es un actor. Sí, lo puede dirigir Lucrecia Martel, Sonelio, que tiene tiempos lentos. Claro. Transcurso en el río, ella no está muy copada con los barcos, casi no hay texto. Ariel, gracias, quédate esperando a ver si ganas. Un abrazo. Bueno, abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Lo contaba bien, Ariel, Muy bien. Bien contado. Ahora, ¿cómo? ¿Escuchamos otra o ya? Sí, pero pensemos en el actor. Un Piroyanqui, ¿no? Piroyanqui, que es muy citado en la película. Es que Piroyanqui en este casting gana siempre. ¿Lo ves a Piroyanqui? Sí, yo me iba para otro lado, para Julio Chávez, sin texto ni nada. Puede ser. Pero es una decisión fundamental, Piroyanqui o Chávez. Es completamente, son dos películas distintas. Y Martín Piroyanqui me parece lo hace un poco más comedia, tal vez. Sí, pero se va a agradecer, ¿eh? Bien, Piroyanqui. Bueno, dale. Queda Piroyanqui, que hace poco estuve con él. Justo que me ibas a preguntar. ¿Eh? Bien, son Vidas de Película, la película de Ariel es En el medio de la nada. Con la actuación de Martín Piroyanqui y la dirección de Lucrecia Martel. El matrimonio que viene a salvarlos. El matrimonio a veces tiene que ser como un chiste. No, tiene que ser César y Mónica, ponele. Algo así. Está bien. Tiene que ser un matrimonio de la vida real. Dale, dale. ¿No? Es como un chiste y muy sorpresivo. Carmen y Santiago. Por ejemplo, ahí está. ¿Qué hacen acá estos dos? ¿Entendés? Algo ay, así. Si hacemos todo con la familia y que el chico lo haga. El hijo de sí. Federico Val. Sí. ¿No te gusta? Puede ser. Puede ser. Puede ser. A sacamos mejor. A Piroyanqui y ponemos. ¿Y sigue, sí, sí. Sigue lo sacamos, dirigiendo Martel? No, vamos a cambiar. Vamos a ponerle un director más. Más popular. Que dirija Francella, dale. Francella dirige. Quiere dirigir cine además. Ahí está. Por eso, le damos la oportunidad. Dirige Francella, actúa Federico Val y aparecen Santiago y Carmen. Ahí está. Y termina con perfecto. Perfecto. Es una gran película, pero se sigue llamando En el medio de la nada. Sí. Ahí está. Sí. Vamos. Vamos entonces a la segunda película, Vidas de Película, en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Con Mercedes Morán te hacemos tu película. ¿Pero quién habla? Estas cosas me matan a mí. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién habla? Dale. ¿Sí? Bueno, estas cosas me llevan a la muerte, Mercedes, directo me llevan. ¿Hola? Sí, no, cortaron. Viste como la gente resentida, jodida. Como hablamos bien de la película que pasó, te hacen estas cosas. No, pero bueno, debe haber más, en cualquier momento aparecen más historias. Para mí no hay nadie, para mí se cortó acá. Sí, se embolaron conmigo. No. A vos te llaman siempre. Pero viste cómo es. Cuando está peto no llama a nadie. A ver, Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Hola, Seba, no estoy resentida, se me cortó. Se cortó. ¿Cómo te llamas? Graciela Miranda. Hola, Mercedes. Hola, ¿cómo te va? Honor saludarte. Bueno, gracias. Graciela Miranda, con nombre completo. ¿Cuántos años, Graciela Miranda? 45. No, 46, miento. Bueno, no miento. Parece menos, Graciela Miranda. Sí. Totalmente. Sí. ¿Cómo se llama tu película, Graciela? Mi película la han titulado Mi novio el remisero, pero yo nunca me había enterado de todo esto. Me gusta Mi novio el remisero, va de entrada. Mi novio el remisero. Adelante, Graciela. Te cuento, esto hace muchos años, mi hija cumplía 15 años. No hacía fiesta de 15, pero sí, el mismo día fuimos a saludarla a la casa. Cuando decís, pará, cuando decís fuimos, ¿quiénes fuimos? Ahora te cuento quiénes fuimos. Sí. Yo vivía en Ciudadela. Sí, trabajaba en Microcentro. Imagínate que había vuelto de Microcentro hasta Ciudadela y tenía que salir a José Cepaz. Pero entonces hice toda una inversión y llamé un remis. Realmente una inversión. Bien. Entonces le invito a mi mamá, le digo, mami, ya que estoy yendo para allá en remis, que no nos cobra la vuelta, vení, así saludas a Carolina. Bueno, fantástico, vamos en el auto, el remisero hablaba un poco, un flaco joven, ¿sí? ¿Te gustó? ¿Te gustó apenas entraste al remis o no? Para nada. Igual me gustaría que si va a ser en la película, el remisero podría ser Estebanés, así está un poquito más copado, por favor. Bien. Bueno, lo vamos a pensar, dale, claro. Entonces, ¿cómo sigue? Entonces, llegamos a la casa de mi ahijada, y como en una quinta, el auto entra. Nosotras bajamos, mi mamá y yo bajamos, saludamos, mucha familia de Thanos. Yo estaba en una punta de la quinta, mi mamá en la otra, hablamos, bueno, bla, bla, bla. Y pasó media hora aproximadamente, entonces yo voy hacia mi mamá y le digo, che, mami, mira, me parece que ya tenés que volver porque si no nos va a costar un poco caro este viaje. Ah, el remis esperando ahí. El remis estaba esperando, se supone que en el auto. Sí. Entonces en eso miró así y el remisero estaba sentado en una mesa, tomando cerveza, charlando. Genio el remisero, genio. Bueno, entonces le digo, mami, mira, anda, qué sé yo. Bueno, bien, chao. Cuando se va, me pregunta la tía de Caro, Eda, me dice, ay, qué amoroso, ¿por qué no le dijiste que se quede este chico? Y le digo, ay, no, mira, porque si no el viaje va a ser muy caro, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero, ¿cómo? ¿No es tu novio? No, Eda, ¿cómo va a ser mi novio? Es el remisero. Carcajada generalizada, lo habían tratado como mi novio. A cada uno que iba llegando... Es más gracioso vivirlo ahí que escucharlo, pero está bien la historia, está bien igual. Son malos, Eda. No. Todos pensaron que era tu novio y lo trataron como si fuera tu novio. Lo trataron totalmente como si fuese mi novio. El pibe un genio, sí. Carcajada generalizada... Porque, claro, cada uno que iba llegando le iban presentando como mi novio. Bueno, no era mi novio. Bueno, después, a los dos o tres días, el muchacho este me esperaba, porque por supuesto era del barrio y sabía a la hora que llegaba y todas esas cosas. ¿Y? Y después poner el final que te guste, si no... Ah, ¿no se pusieron de novio? En la vida real no pasó nada. No, no pasó nada. No nos pusimos de novio porque no era Estebanés. Okay. Graciela, un beso grande. Ahora armamos el elenco. Un beso. Hasta luego. Bueno, acá hay que buscar entonces un remisero, Graciela, la madre, y la prima, y en la quinta algo tiene que pasar. Las edades se respetan así. Sí, se respetan. En la quinta, para mí, lo que tiene que pasar, Mercedes, esto es de argumento, entran a chorear y el remisero salva el choreo. Sí, seguro. Y ahí se hace el héroe y ahí se enamoran. Seguro. O sea, que no es tan un avivado, sino es más un héroe. Pero... más un héroe, está bien. O puede ser un gracioso que se gana a todos. Bueno, y pensás que si es Evanés, le damos el gusto a ella, es la autora, qué sé yo. Para mí, si es gracioso, yo lo pongo a Peto, por supuesto. Vos lo pones a Peto, vos siempre estás buscando la web. No, pero si el remisero tiene que ser gracioso, ganarse a todos, para mí es Peto. Sí. Pero si es un héroe, no, Peto no da de héroe nunca. No, no da. Y bueno, dale, pero yo si ella quiere Estebanés, no sé, me parece que yo se lo pondría. Él es muy expresivo, puede hacerte una cosa graciosa como una cosa de héroe, puede hacerte cualquier cosa. Bueno, lo ponemos a Estebanés. Dale. Ponemos a Estebanés de ¿Y héroe. Ella, ¿y a ella? ¿Y ella quién es? ¿Y ella quién es? A ver. Hola, Estebanés hace remisero además en el programa de Telefe. Ah, sí, es claro, remisero. Sí. Entonces pongamos... a Karina Zampini. Exigen Carla Conte de producción. Está bien, bueno, Carla, ¿eh? Carla, está bien. ¿Y la mamá de Carla? ¿Busnelli? Mirta Busnelli, sí, sí, linda comedia. Mi novio el remisero. Ahí está. Mi novio el remisero. Vamos con una más, una vida de película más en el 4017267. ¿Te estás aburriendo? Decime la verdad. No. ¿Te estás aburriendo? Nah, ¿cómo voy a aburrir? Inconfundible tu cara, te estás aburriendo. Nah. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Seba, ¿cómo andás? Bien, ¿quién habla? Juan habla, acá de Pilar. Hola, Juan. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Qué orgullo hablar con Mercedes Morán, ¿no, Juan? Sí, gran mujer. Ay, gracias, gran Juan. Actriz también, pero gran mujer principalmente. ¿Estás un poco enamorado? Sí, sí, pues... No, no, pero sí, me gusta mucho cómo actúa y me gusta mucho como mujer también. Bueno, muchas gracias. Espero que no esté escuchando mi mujer, pero bueno, voy a poner un poco celoso. Mm. Bueno, contanos. ¿Vos pensás que tu mujer tiene algo de Mercedes, Juan? No te escapes. ¿Tiene algo? Sí, puede ser, no sé, o sea, qué sé yo, puede ser. ¿Qué te gusta de Mercedes? Sobre todo la franqueza, la manera de hablar y de ser clara. ¿Estuve bien? Justo tosió cuando dijiste todo eso. Bien. Bueno, ¿cuántos años, Juan? 35. Sí. Adelante, ¿tu película cómo se llama? Difícil encontrar un nombre, pero yo pensé algo así como El comienzo de la gloria o El principio de la gloria o algo así. ¿Eh? Bueno. Medio está muy bien, está muy bien. Sí. Me gusta El principio de la gloria. El principio de la gloria. Bien. Jueves pasado, 7:30 de la tarde. Reciente. Yo trabajo en una vinoteca, soy sommelier. Mirá que bien. Sí, solo, estando la mayoría del día solo, se estaciona una camioneta justo enfrente al local y veo bajar un individuo. Cuando lo veo bajar me doy cuenta que es Juan Román Riquelme. ¡No! Participación especial. Sí. Participación especial, sí. Tiene que ser Riquelme. ¿Vos sos de Boca, Juan? No, no, soy de Racing. Sí. Soy de Racing, pero bueno, verlo, la verdad que me hizo temblar un poco, nada, de emoción. Claro. Caminando directamente hacia la vinoteca, le abro la puerta, lo saludo, le digo, ¿qué tal, Román? ¿Cómo andás? Como si fuéramos amigos de toda la vida. Y me doy cuenta que tiene que organizar un asado al otro día y que tiene que comprar vino. Uh-huh. La cuestión es que yo estuve casi... Pero pará, Juan, no me dejes así. No. ¿Le preguntaste algo? Todavía no se sabía si volvía, volvés, no volvés, o no lo molestaste. No, intenté no molestarlo, dije, bien, no lo voy a molestar. De hecho, ni siquiera me saqué una foto con él. Muy ¿te bien. Sonrió, te sonrió? Sí, estaba muy humilde y la verdad que sí, hice un par de chistes con el vino y alguna cuestión que sí, entró en la broma y se rió también. Mirá qué bien. Bueno, cuestión es que yo no sabía que el asado, que, bueno, más allá de que estuvimos casi media hora yo un poco hablándole del vino y vendiéndole las 6 botellas de vino que se llevó, bastante bueno los vinos que se llevó también, nunca, no sabía para qué era. Él me contaba que iba a hacer un asado que iba a invitar gente que tomaba vino. ¿Y cuánta gente, no le preguntaste? Le pregunté, me dijo, mira, los que toman vino son 2 o 3, me dijo él. Después, 6 botellas. Por eso quería ver. Sí. Porque el descuento que yo hacía era por caja, así que le terminé vendiendo 6 botellas de vino. Él ¿cuál? Llevaba 2 o 3, pero yo sí escucho. ¿Le hiciste precio por ser Riquelme o le entraste con todo? No, le hice el mismo precio que a cualquiera. Muy bien. El mismo descuento que cualquier cristiano que pueda entrar a la vinoteca. Así que... O judío, más sí. Judío, no le hagas claro, el descuento. Nosotros, no. O budista, o lo que sea. Lo que sea. Adelante. Bueno, cuestión es que se lleva los vinos, yo súper emocionado, cerré la vinoteca, a las 8 en punto cerré. Me fui y dije, esta historia no se la voy a contar a nadie porque no me la van a creer. Digo, no saqué una foto, no hay nada. Cuestión es que hoy la estoy contando por radio, bueno, eso aparte. Me entero el otro día que el asado que hace en la casa es para el vicepresidente y el presidente de Boca. Angelisi y Crespi, ¿no? Y Martucci, creo que es más... Martucci, sí. Angelisi y Martucci. Bueno, ajá, lo que yo pensé, en realidad, y que esto es como el comienzo de la película, es que el presidente y el vicepresidente de Boca no lo iban a contratar a Riquelme. Gracias a tu vino. Gracias a tu vino, Juan. Gracias al vino que le vendí yo, él emborracha al presidente y al vice. Muy bien. Muy bueno. Muy buena historia, pero esta es de Fontana Rosa, esta historia. Buenísimo. Y queda Boca, y el comienzo de la gloria quiere decir que Boca sale campeón de la Libertadores y también no del torneo, porque sale Racing del torneo, pero sí de la Libertadores. ¿Y sabes cómo termina la película, Juan? Que Boca gana la Libertadores y Riquelme lleva a todo el plantel a tu vinoteca y dice, él es el responsable de este campeonato. Eso estaría bien, ¿eh? Pero él te lleva en andas y cuando festejan en la bombonera te llevan a vos en andas. Ahora, sí, en la película, tu personaje tiene que ser de Boca, si no, no cierra, Juan. Sí, es verdad. Bueno, puedo transar con eso, pero tendría que elegir al actor yo. ¿A quién? ¿Y quién pensaste? Y a mí me gustaría Sbaraglia. ¿Puede ser? No lo veo tanto, Sbaraglia. No lo veo en este papel. Es buen actor, pero no lo ¿puede veo. ¿Puede ser claro que Riquelme haga Gustavo Garzón? No, Riquelme es Riquelme. ¿Ah, sí? Tiene que actuar. Obvio. Riquelme. Sí. Ah. Creo que Riquelme tiene que ser Riquelme. Yo bueno, no veo a Garzón haciendo Riquelme. No lo vemos, ¿eh? Sí. Me faltaría la parte femenina de la película que no sé dónde... ¿Pero dónde está la parte femenina? No, no apareció ningún personaje de chica. No sé dónde entraría. Tendría que en algún momento entrar alguna parte femenina para hacer una parte del romance. Tiene que haber en algún lado, pero bueno, eso se lo dejo a ustedes, sí. Que saben. En paralelo, él ponele, tiene un aniversario con la pareja y con todo esto que ganan, todo, y después van y le compran más, se la lleva de viaje. Bien. Y hacen un exterior, se pueden ir, no sé, al Caribe, ponele. Uh-huh. Y ahí voy yo. Ahí está, ahí dirigís. O haces moza en el All Inclusive. Claro. ¿Quién es la mujer de Riquelme en la ficción? Para, falta, Riquelme ya está, hay que ver quién hace de Juan, el vendedor de vinos. Peto. Metemos a Peto también, decís. Tengo la misma altura que Peto, puedo andar, ¿eh? Como, uh-huh. Vos querés ser actor, sí, vos querés actuar. Y Peto de Boca, sí, es Peto. Pero él quiere actuar, pero, es el autor. No, pero Juan la puede dirigir. Yo te digo, venía a ver esta película, El Principio de la Gloria, con Peto, homenaje a mi Juan Román Riquelme. Pero yo pensé que Taratuto también la podía dirigir. Taratuto, sí, de entrada. Taratuto no sabe nada de fútbol. ¿Y Fernán? ¿Fernán Mirás? Sí, Fernán va también. Fernán va, ¿eh? Puede trabajar. Es muy de trabajar una... Vinería. En una biblioteca, ahí está. Sí. Y Fernán no sabe nada de fútbol tampoco, así que sirve, suma. Bueno, ahí puede está. Ser. Bueno, Juan. Bueno, se va. Muy bueno el programa. Ah, eso nos tienen que decir. No, muy bueno. Un abrazo. Un abrazo a los dos, grande. Chao, después te paso el teléfono a Mercedes. Hasta luego. Está enamorada de vos, este chico. Bueno, tenemos que elegir una de estas tres. Te recuerdo las películas, Mercedes. Ariel, 38 años, en el medio de la vida. La historia del muchacho que viene... En medio de la nada. En el medio de la nada, perdón. En medio de la vida es el tema de Serú Girán que volvió este fin de semana. Parado en el medio de la vida. Decía, Ariel, en el medio de la nada, se tomó una canoa, su canoa, por el tigre, se cayó, casi se ahoga. Vienen, bueno, actúan Federico Val, Carmen Barbieri y Santiago Val y el director de Franchella. Perfecto. Bien. Después está Graciela Miranda, hace Mi novio el remisero, se fue con su mamá y un remis al cumpleaños de su prima. Todos creyeron que el remisero era su novio y no era. Fue muy gracioso ahí. Acá no tanto, pero lo podemos hacer gracioso. Actuaba Peto de remisero. Ah, ya lo teníamos a Peto comprometido. Peto con Carla Conte. Ajá. Bien. Peto, Carla Conte, ¿y esa quién lo dirigía? ¿Quién puede dirigir eso? Ah, ¿no pensamos? No pensamos eso. Y un director de comedia, tipo. No, los que. Taparela. Los que se divierten, uno de esos para mí. Ah, vos. Bien. Winograd, ahí está, que te dirigió de cara de queso. Puede ser, Wino, un abrazo Wino. Que habla así, Wino. Sí. Bien. Y Juan, 35 años, El Principio de la Gloria, con la actuación de Peto Menahem y Juan Román Riquelme y Mercedes Morán en All Inclusive del Caribe. Ahí está. ¿Y director? Taratuto. Taratuto, perfecto. ¿Con cuál te quedas, Mercedes? Y yo voto por la 3. Yo también. El Principio de la Gloria. Por lo tanto, Juan se lleva el libro. No la película, pero genial. Se lleva el libro. Bueno, Juan, el libro es para vos. Un orgullo haber hecho Vidas de Película contigo. Ya te libero, pero si te quedás para hablar con Dios, ¿puede ser? Puede ser para escucharte. ¿No querés hablar con Dios hoy? Mira, el otro día yo la vi a Nacha, ¿viste? En la tele. Sí. Y apareció un pibe haciendo de Michael Jackson. Sí. Y lo hacía bien. Sí. Pero, ¿viste? Ella le dijo algo como todo lo que dice que... Son clases de teatro tremendo, gratis. Tremendo. Amo a Nacha. Y le dijo, no trates de imitar lo insuperable, lo maravilloso, lo inimitable. Yo no te voy a intentar hablar con Dios después de lo que vos haces con Dios. Sí. No hay quien te supere. Pero si vos me dejás, te escucho y dale, después me voy. Por supuesto. Me encanta Nacha, que le dice, no imites. Y hay 40 imitadores esperando en la cola todavía, ¿viste? No cantes en inglés, le dice. Y hay es 80 genial. Pibes más que cantan en inglés. Es genial. Es el gran hallazgo televisivo del año, para mí. Absolutamente. 8:05 de la noche, El Principio de la Gloria. Qué peluquín. A metro y medio le falta una canción tranquila. Cuando descubrí, explorá, expresá tu mundo, un nuevo mundo. Metro.

Escuchamos a The Cooks en vivo en Basta de Todo, en este mismo estudio, The Cooks con Shank of the Heart, en vivo aquí en la radio, a las 8 de la noche con 6 minutos, 28.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es @metromedio, nuestra contestadora que es el 4010-7272 y un email que es metromedio@metro951.com. Vamos a ir a la tapa de Olé en un ratito nada más. Martín Reich va a llegar con su top 5. Me dijeron que es más polémico que nunca el de este lunes 11 de febrero de 2013. Feriado en la República Argentina. Quiero contarte que tenés una oportunidad que no la podés dejar pasar. Comenzó el 2013 y qué mejor que empezarlo con un Ford 0 kilómetro. Durante este mes, el mes de febrero, si querés te podés comprar un Fiesta Kinetic Design. Porque Ford sigue manteniendo la financiación fija en una tasa del 9,90%. Para más información, ford.com.ar. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Martincito Reich llega a las 8 de la noche con 7 minutos. ¿Cómo va la vida, mi viejo? Sebastián Marcelo, un placer saludarte lo hasta ahora. Lo mismo digo. Te venía escuchando, viejo. Me venías escuchando. ¿Vos bien? Me alegro. Yo bien, Martín. Bien, bien. Bueno. ¿Cuántos partidos viste el fin de semana? Vi bastante, estuve siguiendo un poco. Me levanté para ver Barcelona, porque fue un horario raro. Matías sí. Hizo lo mismo en Mar del Plata. Claro, domingo 8 de la mañana, por el mediodía, porque están apuntando ahí en España el mercado asiático. Claro. Entonces tienen que jugar esa hora. Así que vi un 6-1, me... deleité. Ajá. Con el juego del Barça, el tiki-tiki. Que como una decepción, que decir, hizo un gol solo Messi. Sí. Como si estuviera mal. Es sabor a poco. Sí. Y aparte cuando ves el score con 6 goles, Iniesta la descoció, un placer. Pero muy lindo como juega el Barça. Después seguí un poco, bueno, Copa África. Dijimos que Nigeria si ganaba tenía sexo gratis. ¿Y? Y ganó Nigeria. ¿Cuánto? 1-0 a Burkina Faso, un golazo el de Nigeria. ¿Sí? ¿Lo viste el partido? Sí, vi bastante. Después me ¿a dónde lo dieron? Sunday en Bea, a veces, que hizo el gol. Lo dieron, lo enganché por internet. Ah, ok. No sé si lo daba Canal de Aire. Yo creo que no lo daba Canal de Aire. Está de viaje. Sí. Lindo gol y aparte dije, bueno, si gana Nigeria tiene sexo gratis todo el plantel. Ajá. El elenco de prostitutas de Nigeria ha prometido una semana para el plantel. Bien. Así que 1-0 Copa África. ¿Qué otro partido viste, Martín? Después vi, bueno, torneo local, por supuesto, el que recomendé, Independiente y Newell's. Uh-huh. Lo seguí porque... Partidazo, novelesco. Novelesco, la verdad que estuvo de todo. La situación de Independiente. ¿Dónde el pateó el tecla? ¿Dónde pateó el tecla? ¿Pateaste alguna vez un penal así, Martín? No, he pateado, me ha atajado el arquero alguna vez. Pero tan así no. Sí, los zurdos pateamos más suave. Claro, y cruzado. Abro el pie. ¿Vos en general abro el pie? Como el tecla ayer. Al arquero que me está escuchando, en general abro el pie. Bien. Lo del tecla, bueno, abrió un poco de más, ¿no? Uh-huh. Pobre tecla, puede pasar. Cancha mojada, tuvo todos los condimentos. Pifié, obviamente, en Estudiantes Tigre. Uh-huh. No le tenía fe porque Román Martín estaba en el banco. Ni lo puso el flaco Cañas. Sigo enojado con él no lo sabe. Sí. Y después, bueno, ¿qué partido llevarías una chica? El Tomás Ducó. Huracán y el 2-1 a 1. Sabor a poco. Buen partido otra vez de Federico. Háblame de Rafael a Racing. Y la sorpresa, si querés, de esta fecha. Rafaela 3, Racing 0, jugó muy bien Rafaela. Ojo con Jonathan López, este pibe que anda muy bien. Le hicieron los dos penales y hizo el otro gol él. Dos penales que cobró Patricio Lustó, el árbitro del partido. ¿Con quién estamos comunicados, Martín? Esa sorpresa mirá me vos, quiere dar es... Patricio Lustó. Acá estamos, Martín Reich, Sebastián Weinreich. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio, Pato. Hola Sebastián, ¿cómo andás? ¿Cómo estás vos? Hola Martín, también, bien, todo bien. Hola Pato. Todo tranquilo, por suerte. La verdad que prefiero, si está el top 5 de Martín, prefiero no sé seguir al aire, porque si yo estoy ahí, yo sé que es demasiado picante, demasiado polémico, así que no sé qué hacer. No, en un rato viene el top 5 de Martín, quédate tranquilo. Ayer cobraste los dos penales, los dos estuvieron bien cobrados. ¿Esto es como para un jugador hacer dos goles, por ejemplo? Y está buena la comparación. Sí, sí, muy buena pregunta. Sí, porque digamos, uno a veces se habla de que el árbitro convive con el error, y yo lo que digo es para lo que tiene que ver con el plantel de los árbitros, que el árbitro en realidad convive con el acierto, porque con la cantidad de decisiones que se toman en un partido, lamentablemente muchas veces se fija más en general en lo que fue un error. Sí, siempre es así. Bueno, se toman 300, Patricio, o 400 decisiones, son más los aciertos que los errores, ¿no? Se va. ¿Con qué pasión cobras un penal en un momento? No me acuerdo si es el primero o el segundo, que te das vuelta y señalás el punto ahí con como algo épico, así como diciendo, ¡es penal! Bueno. Y cuando sos hincha de ese equipo, lo festejás. Cuando sos del otro, lo sufrís. En realidad, por suerte, me tomó en una posición, la verdad que quizá la más adecuada para poderlo ver de la mejor manera. Entonces, al estar en la posición, bueno, tuve la suerte de poderlo ver bien y sancionarlo rápido y en esa, digamos, con esa figura estética que vos decís. Pero no todos se cobran así, digamos. Claro. A veces por ahí venís en una carrera y seguís directo hacia el punto, o a veces te toma estático, como en ese momento a mí, que estaba estático y giré para sancionarlo. Pero bueno, cuando estás convencido y demás, la verdad que las decisiones se hacen más sencillas, ¿no? Y Pato, ¿es verdad que estudiás los sistemas tácticos cuando te enterás quién juega con quién, para ver por dónde va a pasar el partido? Sí, me gusta porque antes que... En realidad, antes de la decisión de ser árbitro, soy futbolero, digamos, y me gusta mucho el fútbol y lo veo desde muy chiquito, es la pasión de mi vida, digamos. Entonces, bueno, te habrá sorprendido entonces, el resultado de ayer te habrá sorprendido entonces, el 3-0. Y en realidad, mirá, el fútbol es tan impredecible que no sabés en la previa qué es lo que puede pasar, y también te digo que a mí me gusta ver y poder planear una táctica, una estrategia, que es de hecho lo que recomienda FIFA y lo que recomiendan los instructores, pero el fútbol es tan cambiante que en los primeros 5 minutos puede cambiar todo lo que vos claro. pensabas que podía pasar, entonces tenés que adaptarte automáticamente a un cambio de plan sobre la marcha. Uh-huh. Eso es una realidad. ¿Y a qué hora volviste ayer, si puedo saber? ¿Y a qué hora volví? ¿De Rafaela? ¿Te quedás a dormir en Rafaela o te volvés apenas terminar el partido? No, estuvimos la noche anterior, sí, llegamos la noche anterior, fuimos en el auto con mis compañeros, uno de los chicos era vive a 200 kilómetros de Rafaela, entonces fue directo a la mañana. Uh-huh. Y volvimos después del partido porque nos tornábamos, son más o menos 520 kilómetros, si no me equivoco. Ajá. Está en Perley, en Buenos Aires. Y, sí. Bueno, volvemos, nos turnamos, manejamos un par de horas cada uno y la verdad que habré llegado a casa tipo 3:30 de la mañana. Ajá. ¿Y todos se... dormían, todos las nenas y mi mujer dormían. Menos mal, ¿no? Así puedo dormir. Pero Patricio, a la vuelta, ¿se vuelve hablando del partido o hablan de cualquier cosa? No, pues charlamos del partido, claro, de situaciones que pasan, que se viven adentro de la cancha, digamos... no sé, se fueron dando diferentes cosas, el partido va teniendo segmentos, porque cuando va empatado es de una manera, cuando pasa claro. a ganar un equipo es de otra. Ayer, por ejemplo, charlábamos mucho por intercomunicador con el asistente 1 y el cuarto árbitro, que con Ezequiel Brailovsky y Pablo Villano, de que no, por ejemplo, que las pelotas estén todas, porque claro, cuando un equipo va en desventaja quiere jugar siempre más rápido y demás, entonces prestar mucha atención a los chicos que también alcanzaban los balones para que siempre estén los balones, para que quien va en desventaja no se fastidie y claro. seguir jugando de manera normal dentro uh-huh. del juego, ¿verdad? Y Pato, ahora al mundo arbitral de primera vez se le agregó el tema del antidoping. ¿Cómo es eso? Sí, mira, yo la verdad que no me cambio absolutamente nada. Lo único que quizá le va a cambiar a los doctores, que ayer lo hablábamos, ayer no hubo con nosotros, pero charlábamos con uno de los doctores, que yo soy medio tardero, entonces uno de los problemas, los problemas lo van a tener ellos. No, pero te van a hacer vas a tomar cerveza. Y seguir esperando. Una cervecita fría. Sí, una cerveza. Y sí, uh-huh. no va a quedar otra, pero digamos, tampoco soy de tomar demasiado, entonces bueno, por ahí ese día va a tener que ser así, porque eso es lo único que me cambia, claro. que van a tener que esperar, pero después uh-huh. Adelante, también entiendo que son algunas normativas que fue planteando FIFA, así que ningún problema. Bien. Buenísimo, no hay problema. Mira, acá estoy viendo, Olé te puso 8 puntos, ¿te fijás en esas cosas o no? Lo vi, porque desde el iPad lo tengo gratis, así que me metí, lo vi, digamos, en un principio, cuando empecé la carrera, era de fijarme más, ¿viste? Ahora, ya con el paso del tiempo, fui entendiendo que, bueno, que a veces hay cosas que se destacan y a veces no, o a veces hay críticas, pero también vas entendiendo que forma parte un poco del juego, ¿no? Que cuando, yo siempre digo lo mismo, si hay un error y se critica con buena voluntad para marcarlo y para que la gente aprenda, no tengo ningún problema. El único tema es cuando por ahí a veces encontrás que con el arbitraje se pone muy puntilloso, ¿sí? Uh-huh. Y yo debo decirte ahí que bueno, Argentina históricamente ha tenido árbitros que nos han representado en los mundiales, Héctor Baldassio, Horacio Elizondo, Ángel Sánchez. Tu papá, ¿no? Sí, a mí el de Italia 90 no me gustó. Nombralo tu viejo. Patricio, estamos hablando con Patricio Lustó, que ayer dirigió Rafaela Racing. ¿Ya sabés que te toca el fin de semana que viene o todavía no? No, todavía no, todavía no. Nosotros, los sorteos son los martes a la noche, sorteos o designaciones, pero veremos ahora por el feriado, no tengo bien claro, estimo que saldrán a publicidad las designaciones el miércoles, me imagino. Sí. Vos no nos vas a decir, pero me imagino que vos mirás los partidos que hay y decís, me gustaría dirigir este. Mirá, ese fue un tema que también hablé mucho con compañeros más grandes cuando empecé a dirigir en primera. Tratar de focalizarme en el que te toca. Me tocó Rafael Arras, y ya estoy mirando en la segunda fecha qué me gustaría que me toque, es como un error, porque es buscar algo que todavía no resolviste. De verdad que uno se siente, te lo digo porque lo aprendí, se siente el mejor árbitro para ese partido que lo han designado. Okay. Y esas son las formas de ir viendo esta actividad, porque si vos vas planeando cosas a futuro, y te digo más, te vas a una semana adelante y no sabés lo que puede pasar en el partido que te toca. Así que la verdad que la segunda fecha no la vi, no tengo idea. Okay. Te lo digo sinceramente, uh-huh. ¿Cuáles son los partidos de la próxima fase? No te vamos a decir. Mirá si te mandan a Flandre y Atlanta. Tal vez sería un retroceso en tu carrera. Yo te voy a decir, venís de un golpe y van a un reducto difícil. Ajá. Una amenaza. He ido a Jauregui, sí. Una fecha grande. Yo también fui. Cada vez que fui a la cancha de Flandre, llovió y perdimos 1-0. Siempre. Así que espero que no. La cancha es enorme, es un tema para saber si es una de las canchas de la B más grande, más difícil de para ir también porque Jauregui no es un poco lejos de la capital. Uh-huh. Pero bueno, prepárense, yo sabía que te iba a notar, un poco triste, pero también por la tabla de posiciones. Sí, además, seguimos en la punta, los demás no ganaron, así que La peleamos. Pato, el Lustó futbolero, que se junta cada tanto con amigos, ¿celebra la vuelta de Riquelme al fútbol? Buena pregunta. Mirá, los futbolistas que han tenido que ver con la participación en la selección, en mundiales, que han engrandecido al fútbol argentino, bienvenido sea, digamos, desde también... Bueno, lamentablemente hace un tiempo se retiró Ortega. Verón, Palermo. De Palermo, de primerísimo nivel, ¿no? Entonces, el fútbol argentino se nutre de futbolistas que técnicamente son de primer nivel. Patricio, mirá, si por esas cosas de la vida te toca dirigir el regreso de Riquelme. La bombonera repleta, vuelve Riquelme. A los 2 minutos se le va la gamba a Riquelme y le mete una plancha a un rival... De frente, de atrás. Te tenés que sacar la roja, te querés matar. Y bueno, pero eso tiene que ver con la regla del juego, digamos. Nosotros convivimos con una regla, con un espíritu sobre la regla, uh-huh. que siempre... No, pero acá no hay duda, no hay espíritu. Se paró, se va de nuevo. Va con una plancha. No, y bueno, lamentable. Lo tenés que rajar. Todos los futbolistas deben cuidarse con la disciplina y con el juego brusco, grave, es algo que se habló en los últimos cursos. Y lamentablemente no, si es notoriamente claro, como vos lo marcaste, uh-huh. Y desde ya, es tarjeta roja, te va a hacer. ¿Ya le pasó a Lizondo con Sida? Claro. ¿Es difícil dirigir a Riquelme o es fácil él como jugador? En realidad son futbolistas que viste, no lo descubro yo, en las posiciones de la cancha hay algunos que son más para morder, otros más para marcar, otros más para crear juego. No es muy normal que el futbolista que juega de enganche golpee, y cuando golpea es muy notorio, entonces se cuida porque normalmente no sabe golpear. Claro. Uno respeta a todos los futbolistas por igual. Alguno puede tener mayores logros en objetivos de títulos. No, pero pará, Patricio, por ejemplo, ¿qué? Hay un FAU que te venga a discutir Riquelme, no debe ser lo mismo que te discuta un pibe que está debutando. No, mirá, no tiene que ver con eso, depende de la educación y de la forma que se dirija, no y por ahí es una protesta que, que no está dentro del marco normal, uno me, de la misma manera se lo dice, un chico que debuta, que es un jugador que tiene experiencia, pero el jugador experimentado, y ahí voy de lo que me planteas, es un jugador que ya tiene desarrollo y conoce hasta dónde puede llegar, no supera demasiado los límites, por más que tenga experiencia y quiera meter esa experiencia, pero sabe hasta dónde puede llegar con en el diálogo con el árbitro. Y además Pato tiene la habilidad para meterte en este caso la bombonera en contra, si quiere, con un gesto. Pero bueno, eso depende del árbitro, hasta dónde el árbitro también deje, ¿no? Yo, mira, yo siempre digo que, y creo que lo hemos hablado alguna vez, dirigir a Argentina es como un máster en una importante universidad del mundo. Yo no estoy en desacuerdo con los planteos que puedan hacer los futbolistas argentinos de mayor experiencia, porque te nutre y te sigue hacer seguís aprendiendo para poder quizás representar al país también en el ámbito internacional cuando le toca la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Bien. A mí es lo veo de manera positiva, son desafíos que la actividad te pone por delante. Bueno, Patricio, gracias por estar siempre en Metro y Medio, te mandamos un abrazo y ojalá sigas dirigiendo como ayer. Bueno, buenísimo, nos estamos viendo, charlamos y bueno, cuando quieran a disposición, para mí es un placer. Dale, ¿tiene equipo los árbitros de fútbol? Y históricamente sí, históricamente sí. Inclusive, mira, te voy a decir algo, hay árbitros que en otra época se metían en el arbitraje porque se sabía que tenían un equipo y que iban a, inclusive, en alguna época iban a jugar a Uruguay. No, porque guarda con el amistoso, guarda con de amistoso nada, con el partido Metro y Medio árbitro. Versus Pitos. Bueno, no, pero entonces nos vamos a armar bien, ¿no? Sí, bienvenido. Lo que van a tener es que cuidarnos un poco porque notoriamente en la habilidad vamos a ser más que ustedes, no tienen que golpear, eso es lo único que les pido porque tenemos que... Tenés cuidado con lo que decís, Pato, te pido por favor. Hay que ver quién dirige ese partido, pero bueno, eso queda el desafío. El árbitro, mira, ¿sabés qué hacemos? El árbitro, hasta les doy la posibilidad de que el árbitro lo pongan ustedes. Sí, por supuesto, ¿sabes? Por eso un tiempo tu papá y un tiempo el papá de Seba. Sí, ahí está, el viejo dirige un tiempo. No estaría mal, cuando lo escuché a Rage que abre el pie y compara el combate de zurda y después le digo, bueno, ya esto estamos en niveles superiores. Un abrazo, Patricio, gracias. Gracias. Lo mejor, muchachos, un abrazo. Hasta luego. Patricio Lustó pasó por aquí, por Metro y Medio. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace, es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional. Feel it, rockin' the city, ah yeah, straight out of my- this. No, I've never known a night like this. Can't believe it. You're so hard to beat, hard to beat. Drive me crazy, my beautiful baby. Let's spend a whole day right here together. You know I love ya, just wanna touch ya. Stand up, knock me right off my feet. Hard to beat, hard to beat. Seguimos con nuestro programa. A ver quién llama a Metro y Medio. 4010-7272. Sí, sí, sí. 4010-7272. Vamos a recibir el primer llamado. ¡Hola! Mamá, otra vez tú. No me llames al trabajo. Y ahora sí, a ver quién llama a Metro y Medio. Soy Darío Arás y escucho Metro y Medio y jamás me acosté con una mujer sin haber salido un par de veces antes. Soy Darío, escucho Metro y Medio y cada vez me hacen peor. Besos. Hola, soy Julieta Pink, co-conduzco Metro y Medio con One Race y le quiero decir a los conductores que bicis y autos nos tenemos que hacer más amigos. Hola, soy Lucas de Carmen de Patagones, soy mecánico dental. En este momento estoy hasta las muelas de trabajo y escucho Metro y Medio. Soy Ale Berkovich y en Wall Street tengo un primo que votó a los republicanos. Escúchame. Hola, mi nombre es Pablo Fábregas. Quiero decirles a todos que después de los 30, el marrón se te filtra como el agua. Escúchame Metro y Medio. Hola, soy Ana. Los jueves, pudiendo ir en subte a la facultad, voy en colectivo y hago un viaje más largo solamente para poder escuchar a Teto. Y escucho Metro y Medio. Soy Carola de Señorita Maestra. Un día hablé con Palmiro Caballasca, me dijo ya te llamo y nunca más me llamó. Y escucho la Metro y Medio. Hola amiguitos, soy Mickey Mouse Ojoy y escucho Metro y Medio. Hola, soy Javier Use, soy pésimo teniendo relaciones sexuales y escucho Metro y Medio. Hola, soy Martín Reich. Bueno, una vez viejo te saqué el auto, creo que año 99 más o menos, tenías un congreso y ya el día que te fuiste te saqué el auto. Te pido mil disculpas, escucho Metro y Medio y también sí, hago Metro y Medio. Hola, soy Laura. Hoy volví de mis vacaciones y escucho Metro y Medio. Hola, soy el Papa Benedicto Ratzinger. Acá en el Vaticano escuchamos Metro y Medio todos. Todavía soy papa. Cuando me vaya no sé si van a seguir escuchando, pero yo les recomendé que lo hagan, porque la verdad que el programa está buenísimo. Un saludo, Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Metro 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Conocemos que es el sábado, el episodio fue el viernes, del asesinato de Andrada, el maquinista que cedió la conducción del tren el 22 de febrero, el día de la tragedia de 11. Pero vamos a hablar con Horacio Caminos de la Fraternidad, secretario de prensa. Florencia Halfon, buenos días, ¿cómo le va? ¿Por qué los delegados de El Sarmiento, de la Unión Ferroviaria, mencionaron esto como un hecho que hay que investigar y no le dieron tanta fuerza a la idea de que puede ser un hecho de inseguridad? No conozco que alguien haya manifestado eso. Creemos ciertamente que es un tema de inseguridad, no descartamos nada.

Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Ah, debo confesarles que siempre me dio miedo volver a mi pueblo natal. Pergamino. Pero acá estoy, transitando la calle principal. No hay un alma. Ah, cuántos recuerdos. Como dos. La vieja escuela. La vieja escuela. Mi hermano gemelo. ¿Eh? Un momento. Mi hermano gemelo. ¿De qué habla? Rodolfo, ¿cómo estás? Dame un abrazo. Que estamos saliendo al aire en la radio. Hola, Adolfo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años han pasado? 40 o 170. Me da lo mismo. Sí, tal cual, Rodolfo. ¿Cómo están yendo tus cosas? ¿Has triunfado con la ferretería de papá? No. La ferretería cerró con papá. Adentro. Bueno, ¿sabes? Yo estoy trabajando en Metro y Medio, un programa muy importante en una radio muy importante en Buenos Aires. Te encantaría ir. No puedo viajar. Tengo muchas deudas. Es más, querido hermano, ¿tú podrías ayudarme? ¡Claro que te ayudaré! ¡Jamás te he fallado! ¡No te vayas! ¡Adiós, Rodolfo! ¡No me dejes! Este es mi hermano gemelo, Rodolfo. Siempre fue el payaso de la familia. ¡Qué plato! ¡Qué tipo tan divertido! Menos 22 de la noche en la República Argentina, 27.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay gol en el sur, Martín Rey. Así es, Sebastián Marcelo, la fortaleza de Lanús, 23 minutos del primer tiempo. El paraguayo Víctor Ayala dice que Lanús le gana 1-0 a Colón. Ojo con Lanús, no por este gol. Sí. Porque el tiki-tiki juega muy bien el equipo de Guillermo, está aceitado. Trajo Ismael Blanco, 9 justamente, hoy ley del ex, se hace un gol porque jugó en Colón. Y ojo, en esta fecha que esperamos la renuncia de alguien, por suerte no se dio, la del Papa nada más. Ah, la del Papa. Solo renunció el Papa, no tenemos renuncias de la fecha. Hasta la quinta fecha no hay renuncia. No, ojalá que no, que la gente labure en este torneo. Eva Perón, Copa Juana Azurduy. Qué largo todo, ¿eh? Muy largo todo, sí. Se va, un fenómeno. Vos, Julieta Pin, Alejandro de José Mármol. ¿Pero? ¿Eh? Ah, el bueno. Maestro del stand-up y... la señora o señorita alta, como le digo yo. Bien. Que mide 1.80 m, los felicito, muy lindo el programa. Bueno, muchas gracias, caballero. Muy oyente de AM, ¿no? Muchas gracias. El otro día, lo conté el sábado en la transmisión que hicimos con Juan Pablo, con Andy, con Nico Artusi y con Matías. Sí. Pero lo voy a contar hoy también. Llegaba a la radio el otro día bajo el auto y un señor parado ahí. Parado ahí, ¿eh? Parado ahí. ¿Cuál estatua? Sí. Cierro la puerta, no sin temor. ¿Cómo te va? Bien. Me dice... No paro. ¿Mirada firme? Sí, firme, muy firme, no me sacaba los ojos encima. Los que saludan con la mano fuerte. Sí, sí, sí, no me, y te habla mientras te sigue dando la mano. Sí. Yo te quería saludar a vos. Bueno, gracias, yo no soy de saludar a cualquiera. Y no te dice ni nombre, ni apodo, nada. Nada, nada, no soy de saludar a cualquiera. No. Yo no es que soy cholulo, me imagino que a vos te deben de decir Julián de acá, Julián de allá, pero... ¿Entendés? Y por primera vez me sinceré, digo, no me llamo Julián. Para incomodarlo un poco. Juntaste ego y coraje. Sí, sí. Y de a poquito se fue diluyendo la charla. ¿Qué pensás que era Julián Welch? Es probable. ¡Hola! Vivir solo es masa. Es lo mejor que pasó, que me pasó en la vida. ¿Pero? Ah, no hay pero. Pero no hay pero. Bueno. Hola. ¿Sabes a quién me haces acordar en ese momento? ¿A quién? Cuando yo estudiaba de jovencita, a Hugo Guerrero Martínez. Y tenía estas charlas a la madrugada. Y a mí me encantaban. Dame un beso, vení. Sí. Bueno, a lo mejor debería ser un programa de la noche, ¿no? Un programa Flor de nocturno. Logio, ¿eh? Flor de Logio de la señora. A lo mejor un programa de la noche, tipo a las 3 de la mañana. ¿Qué voy a proponer, Alete? Una vez por mes, un conductor de metro tiene que hacer un programa a la madrugada. Dale. Yo tengo unos móviles a esa hora, ¿eh? En serio, Moni. Me gusta el horario. En serio, tipo de... Pero Julio Lagos, que iba a la calle. Una madrugada por mes. Metro de madrugada. Ajá, es mucho una madrugada. No, esperándolo a Barsky. De 2 a 6. Ajá. Ya me estoy arrepintiendo. Pero bueno, es una posibilidad. Porque pienso en no dormir, tengo que llevar a la nena al jardín el otro día. Pero guarda, guarda. Sí, guarda. Hacemos la previa. Más llegando el verano, no ahora. Más cuando está empezando a hacer calor y esas cosas. A lo mejor lo hago algún día. Te aguantamos, Juan. Ajá. Puede ser, puede ser. Señoras y señores, como todos los lunes, el Top 5 de Martín Reich. ¿Te vas a ir de vacaciones, Martín, primero? Es probable, pero todavía no sé ni cuándo ni cómo. Me reservé, te dije sí una semana, que mi padre invitó a un congreso. Ah, muy bien. A ver si puedo conocer Europa. ¿No conoces Europa? No. Bien. Y me encantó. Cuando me dijo Barcelona, dije sí. Pensé me ibas a decir, no conoces Europa, no conozco Europa y me encantó. Dije, No. Pero bueno, una semana más, por ahí le metemos a la costa, vamos a ver. ¿Te irías con tu flamante novia, Martín? Sí, me gustaría invitarla a algún lado. Bien. Sí. Uh-huh. Vamos a ver qué dice ella. Y si te tuvieras que ir, Martín, estás con tu novia y deberías elegir otra pareja más para irse. Sí. Metro y medio, ¿no? Por supuesto. Sí. Casi todo, hay uno solo que no está en pareja en este momento. De los estables, no vale que agarres un columnista. Está bien. De los diarios. Está bien. ¿Con qué pareja te irías? A la Duque y la Piedra. Y me voy con... Y con Juli Luis, me parece. O ya Luis vino varios viajes con nosotros, es un amigo más. Claro, irías con tu mamá y... Pero también está Juli, la de Nacho, que me cae muy bien, ella lo sabe. Mira cómo me decepcionás a cada paso, ni aparezco... Y si digo Dalí Seba, quedó mal. Bueno. Quedó mal, quedó muy olfa. Está bien. ¿No? Señoras y señores, el Top 5 de Martín Reich que nos trae, ¿eh? Y traje frutas. ¿Frutas? Hoy te traje frutas. Qué lindo. Acá en el bolso. Uh-huh. Me costó elegir, dejé... Me costó. Solamente debía decir que quedó afuera sandía, y me jode. ¡No! Y me jode. No, ya empezamos mal. Y me jode. Las 5 frutas en la vida del querido Martín Reich. Puesto número 5. En el puesto número 5, difícil de comer, pero rica para mí la mandarina. Mandarina. Te queda olor en la mano. Coincido. Te salpica, te salpica. Sale un jugazo de repente. Sí, pero es difícil encontrarla en jugos por ahí. Salvo estos en polvo que algunos tienen, pero en pocos lugares no, hay. No, el jugo no estaba bueno. La mandarina es en mandarina. A mí cuando encuentro me gusta, pero no todos los supermercados anoten en casa. No todos tienen. Pocos cuando tienen chico, el sobre mandarina. Cuando chico me costaba pelarla, la mandarina, entonces le decía a mi vieja, pelá al principio, vieja, después le doy. La mandarina con carozo. Difícil. Claro, difícil por eso. Pero, hay que discriminar un poco ahí, pero sí. El sabor es rico. Rica, me gusta, dulzón. Bien, no sé si la pondré entre las 5, pero está bien la mandarina. ¿Qué más? En el puesto número 4, querible la pera. La pera me gusta. Uh-huh. No estoy seguro si en jugos, porque estas bebidas que te hacen ahora con pera son muy fuertes. A mí también me gusta la pera, pero no es popular tampoco, ¿no? No es popular. Es playera, para mí es playera la pera. Es playera. Mucho jugo tiene la pera. Sí, mancha un poco. Sí, mancha. Sí, mancha. Pero me gusta, bien fresca. Sí. La pera, siempre es suma. Es dura la pera. Sí. Es dura, no es fácil de comer. Y no es fácil, me parece, cuando vas a comprar, de seleccionar. Ajá. No te dice nada al principio. No te dice nada la pera. No es fácil de deschavarse. No tiene linda forma la pera. No, hay gente con cara de pera. Ajá, bueno. Hay gente con cara de puesto pera. Puesto número 3. ¿3? Sí, es un equipo este, las uvas. Las uvas. Una familia, tal vez. Bien. Racimo de uvas. Me gustan las uvas. Para mí los carocitos te... También difícil de comer. La bolsa mancha. La bolsa que es con agua. La verdad, Dios, si es que la cimentó, estuvo jodido con el tema del carozo. Sí. Una fruta tan chiquita, le metes un carozo. Es verdad, tan rica y dura poquito. Porque hasta que le sacaste el carozo hay gente que sistema, la corta. ¿Qué sistema usabas? De chico pedía a mi madre que me corte la uva al medio. Ajá. Y vos le sacabas el carozo. Y yo le sacaba el carozo. Porque uno se pregunta, tanto sacrificio, ¿vale la pena? Sí, que sacar el carocito. ¿Es tan rica la uva como para tener que hacer todo eso? Es cierto, y es difícil cuando te viene una ensalada de fruta. Ajá. Mezclada que viene con el carozo. Claro. Entonces tenés que discriminar doble ahí. Primero encontrar la uva, rescatarla de la ensalada. Difícil. Sí, sí. Pero me parece una fruta rica la uva. ¿De qué color la uva, Martín? Bien morada. Morada. Sí. Ajá. Sí, bien. Puesto número 2. La uva número 2. La fruta número 2 en la vida de Martín Alejandro. El noble melón. El melón. Jugoso también, rico. Sí. Lo puedo mezclar con jamón, prefiero cocido que crudo. Ajá. No me gusta mucho el crudo. Sé que mucha gente se enoja con esto, pero el melón solo también, después de una comida, incluso antes de un postre. También. Un poco de melón te hace sentir que estás comiendo bien. Vas por lo sano, te dice. Ajá. Como vas por lo sano. El melón. Sí, tampoco es muy popular, pero está bien el melón. Sí, ¿no? Sí. El heladero ocupa lugar un poco. Ocupa mucho lugar, no un poco. Sí. Mucho lugar ocupa el melón. Pero muy rico, ¿eh? Ajá. Bien veraniego, pesado el melón. Sí. Pesado. Sí. Señoras y señores, a las 9:45 de la noche, mientras Lanús le gana Colón 1-0. Está jugando bien Lanús. Mientras Yumi Gauto ya está en los estudios de Metro. Ganó Gimnasia el de Pedro también. Le ganó a Boca Unidos, ¿no es cierto? Sí. Van a escuchar cuál es la fruta en la vida de Martín Reich. Hace el jugo que yo tomaba que era el chipoletti, el de... Martín. Gracias, viejo. Manzana, abrazo. ¿Es la fruta de tu vida? No. Manzana verde.

¿Y eso? Mi vieja, me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Llega la fiesta más brama de todas, el carnaval. Disfrútalo con amigos y unas bramas bien heladas. ¡Brama! Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. No te pierdas la nueva revista de Violeta de Disney. En este número encontrarás un sensacional anotador para escribir todos tus sueños y un genial calendario 2013 autoadhesivo para que puedas recordar tus fechas importantes. Además, podrás seguir descubriendo los secretos de tu historia favorita de Disney Channel. La nueva revista de Violeta es para vos. La Asociación Argentina de Publicidad nuclea a las agencias más importantes del país. Estudia con los que más saben y viví la experiencia de una práctica rentada. En la asociación, los profes de hoy mañana pueden ser tus jefes. Entrá en estudiapublicidad.com.ar. Asociación Argentina de Publicidad, donde la publicidad vive. Títulos no oficiales. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, venía Claro. La onda del verano es sentirse liviano. La levitemanía no para y ya están todas las pistas. Tomás Levité, estás Levité. Villa del Sur Levité. ¿Cae o no cae? Esta historia no cae. Seguila en facebook.com/Levité Villa del Sur. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Faltan 7 minutos para las 9 de la noche, 27.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Primer día de mi primera semana solo aquí en Metro y Medio. Estuvo Mercedes Morán en esta tarde-noche visitándonos. Martín Reich nos habló del Top 5. Cada día de esta semana una mujer va a venir a visitarnos. La que viene el miércoles ya tuiteó, ya avisó por Twitter que venía. Mañana viene una actriz, conductora, muy copada, muy divina, con la que tuve posibilidades de trabajar más de 5 veces, tal vez. Sin embargo, nunca se concretó. El miércoles viene esta mujer, la que vivo muy cerca, pero muy cerca. El jueves viene alguien, otra mujer, que nunca vino a Metro y Medio. Que, de hecho, no la conozco prácticamente, personalmente. Sí, porque su tarea pública es muy notoria, pero no la conozco personalmente. Sí conozco a la hija que ha venido a este programa, pero no a ella. Tal vez le hice una nota como notero, pero no mucho más. Y el viernes viene una de las mujeres del momento. Viene acá a Metro y Medio. Esa es la semana que tenemos planeada por el momento. ¿De acuerdo? A las 9 menos 6 de la noche quiero decirte que te podés llevar la nueva EcoSport a través del plan Óvalo. No te pierdas la oportunidad de acceder al último lanzamiento de Ford, la nueva EcoSport. Equipada con la más alta tecnología y con un increíble diseño, puede ser tuya por solo 723 pesos por mes. Para más información, planovalo.com.ar. Escuchas la tarde, la vuelta, te gusta el horario, no cambias. Subís, preferís un programa de radio. Volver escuchando. Publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi. Zumi Auto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1.

Y acá estoy con mi compañera Yumi Gauto, a solas como casi nunca estuvimos. Sin auriculares. Necesitábamos este momento. Sí, buenas noches. Primero quiero decir que fuera de aire. Sí. Yumi me acaba de contar el final de una película que no vi. Así que gracias, Yumi. Bueno, de nada. ¿Crees que se la cuente a todos los que están escuchando? No. Pero es una anécdota interesante la que me pasó. Contá que viste anoche, pero no cuentes el final. Y pero es lo mismo. No es lo mismo. Y pero no tiene sentido contar que vi eso si no cuento el final, ¿me entendés? No, tiene sentido. Ayer Yumi vio a Vemus Papa. Ya la había visto y decidí verla de vuelta. Ajá. Y hoy el Papa renuncia. Bueno, ya está, la anécdota termina ahí, no hace falta contar toda la película. Una visionaria. Bien, ahora la expectativa. Expectativa. ¿Qué mirarás hoy? Porque es una linda película esa. Sí. Una persona mira una película y a partir de eso se produce algo en la vida. ¿Qué película miraría hoy? This Is It, de Michael Jackson. Uh-huh. Para que mañana pueda ir al tour de Michael. Oh, sí. Revive Michael. Revive. Una vez con Daria fuimos a comer con una pareja amiga. Sí. Y al otro día murió una personalidad muy importante. Sí, y ustedes habían hablado de eso. No mucho. Pero a partir de ahí nos reunimos esa fecha todos los días, todos los años. Sí. Y yo pensaba así como una novela, una película, que ellos van a comer y siempre al otro día se muere alguien importante. Y están toda la cena como sufriéndolo. Mira. Y imaginándose quién podrá ser. ¿Quién podrá ser? Y tipo diciendo, bueno, pero este no está tan bien de salud. Sí, pero no depende de su estado de salud. A mí siempre muere otro. Puede muere ser azaroso, claro. Sí. Bueno, Yumi. Esta película, la iría a ver. Gracias. ¿Yo estoy solo? Sí, yo también. ¿Hoy estás sola? Hoy estoy sola. ¿Qué pasó con mi compañero de viaje a Mar del Plata, Nicolás Artur? Tenemos una baja, una caída por intoxicación. Esa es la... Un escándalo. Sí. Por escándalo. Sí. Su atención, por favor, es el programa más viajado y el más hipocondríaco. Por escándalo. Por escándalo. Sí, lo somos. Sí. Siempre hay alguna caída. Ajá. Sí, pero bueno. Yo estuve de viaje también. No, me perdí la transmisión. Oh. Me decías recién que estuvo todo estándar, bien, que no hubo escándalo, que no hubo eso. Fue muy divertido y muy caótico, las dos cosas. Sí, como nos lo imaginábamos. Cinco conductores, cinco charlatanes queriendo hablar, cinco egos. Cinco talentos. Bueno. Nos llevamos muy bien, nos divertimos. A la noche fuimos a comer, también nos la pasamos muy bien. Me interesa saber el público presente. ¿Tuvo participación? Sí, ¿no? Sí. Había mucha gente. Había mucha gente. E hicimos un juego con el público. Eso creo. Entonces la pregunta era, ¿quién va de movilero? Bien. ¿A quién lo hubieras mandado? A Andy. Correcto. Tiene mucho talento para hablar con la gente. Sí, fue Andy con eso. Igual, de a ratos Andy ponía el micrófono y nosotros hablábamos. Sí. Y fue un juego, lo más divertido, que era un juego que lo fuimos armando mientras jugábamos, las reglas y todo. Bien. Y había un iPad de regalo. Ah, alto muy buen premio. Regalo. Sí, ¿cómo eran las reglas? ¿Quién ganaba? No, al principio era el juego de perros de la calle, que es adivine la canción, que te dan 5 segundos la melodía. Intro, juego de la intro. Soy experta, pero mundial. Un jugón espectacular. Un juegón. Pero para jugar había que clasificar. Ok. No jugaba cualquiera. Perfecto. Y para clasificar era una especie de repechaje, feliz domingo. Ok. Presidentes. Entonces Andy agarraba 3. Bien. Y esos 3 tenían que decir presidentes. Bien. Y la desilusión llegó cuando algunos no sabían, por su juventud, no sabían bien lo que era el repechaje. Entonces le decías presidente y ellos te decían Alfonso Menem de la Rúa. No, uno cada uno. Claro. Divertido. Estás indignado con la juventud. Un poco me indignó. Yo me encontré con tu señora. Me dijo. Me llamó una cosa la atención, muchísimo. Qué joven que es, qué niña que es. Ajá. Porque estaba, me la encontré en Aeroparque, ella te fue a recibir. Ella me fue a buscar. Yo fui a recibir a mi marido Nicolás Artusi. Uh-huh. Venía con Fede en el carrito. Y ella venía comiendo un palito bombón helado. Sí. Sí, medio que se volcaba, se chorreaba. Me tiró a mí una cartera, la reté. Le dije, esta cartera me costó $1,000,000. Claro. Y vos me la estás enchastrando. Ah, y está simpática siempre, risueña, en sus chores. Como una niña en pleno verano. Andá a vivir con ella una semana. Bueno, dale. Andá a vivir con ella una semana. Y no digo que para mí tiene todas esas virtudes, por algo quiero estar con ella. Sí. Pero los medios son un recorte. ¿Tienen una canción ustedes? ¿Una canción de la pareja? Sí. ¿La querés decir o sería como ya ventilar demasiado? Mirá, el miércoles, ya lo ves, el miércoles viene ella a metro y medio. E íbamos a hacer un juego con Martín, que lo vamos a hacer, que es, esta es mi mujer. Sí. Me voy yo, le hace 5 preguntas. Me encanta. Si querés la canción la digo y ya queda como pregunta. Como pregunta. Total, Dalia no está escuchando ahora. Se lo van a decir por Twitter. Igual. Sí. La canción es Azul, de Cristian Castro. ¿Y por qué? Blue. No sé bien por qué. Yo creo que es esa. A lo mejor ella te dice, no, es otra. O sea, si un día se casan, entran con azul. Con azul. Temón. Temón. Temón. No, pero aparte arenga el pobre, bienvenida, divino. Y nuestro amor es azul como el mar azul. Che, ¿y yo estaría invitada a ese casamiento? Yo creo que sí. De esto ya se habló el metro y medio. Sí, sí, pero ahora que es un tete a tete. Mucho, mirá. Imagínate, de metro. Sí. Metro y medio tengo que invitarlo entero. Obviamente. Entero, todo. Pero eso no es tengo que, los querés invitar. Tengo que invitarlos. Tengo que invitarlos, entero. Puso cara de que es un chiste. A todos con novia o por novio. Por supuesto, a todos, sí. Incluso a la novia de Martín. Por supuesto. Sí. ¿Basta de todo? Y sí. A Matías, sí. Yo creo que por propiedad transitiva, y no me refiero a si viene este, viene ergo, viene el otro. Casi. Sino por transición. Transición con Basta y transición con su atención. No, pero por ejemplo, a ustedes dos los invito. Sí. Con pareja, si están con pareja, si no. Sí. Los productores de ustedes cambian mucho, así que no los voy a invitar. Bueno, está bien. ¿A Basta? Sí. A Matías, a Diego y a Cabrito los conozco hace 10, 15, a Diego lo conozco hace 20 años casi. Sí. Y a Matías y a Cabrito hace 12. Sí. O sea, si vos no estuvieras trabajando acá, los invitarías igual. Sí, a Nico sin y a mí, duda. Si no estuvieras trabajando hecho, acá, no nos invitarías. De hecho, fui al casamiento de Matías sin estar trabajando con él. Está bien la pregunta, ¿eh? Está yo bien creo el método que... para darte cuenta a quién invitarías y a quién no. Si no estuvieras trabajando acá. Muy buena pregunta. A Metro y Medio, tal vez no los invitaría a todos, pero a muchos. Hay que ver, ¿hace cuánto dejé Metro y Medio, entendés? Sí. Igual no me imagino sin Metro y Medio. Perfecto, muy bien. Yo creo que vos y Nico entraron a la categoría. Sí, nos separamos hoy laboralmente. Sí. Y me caso en 15 años, claro, no. Claro, claro. Hay que ver, porque quizás tal vez seguimos siendo amigos. Sí, sí, sí. Es difícil igual. Sí, sí, hacerse sí. Hacerse amigos, ¿no? Después de... Sí. Bueno, después, perros. Sí. Pará, productores de Basta. A sí. Juan lo invito. Sí, claro. A Wati también. Y a Tommy lo tengo que invitar. Y sí, no lo voy a invitar. Y sí. Qué desubicado. Y Javi Bravo no lo voy a invitar. Y a Javi lo conozco del 2000, de la época de Peña. Perros de la calle, sí. A Andy lo invito. Sí. Galleta es mi amigo. Sí, claro. Galleta viene con la novia, es una revolución esa. Claro. A Gaby, ¿cómo no lo ve? Gaby Schultz. Claro. Sí. Gaby es el padrino. Y sí. Sí, a Harry no lo voy a invitar, invito a todos. Sí. Y las chicas, y las chicas no. Es demasiado. Bueno. Tal vez a la Galletina. Bueno. Tal vez a la Galletina. Está muy bien. Y a Juan Pablo lo tengo que invitar. Ahora. Sí. Sí. Che, ¿y a Lupita Pessoa? Me la cruzo acá. Pero si se te cae uno, la... No, pero es mucho. No ¿y sé. ¿Y a Fedeli? Luciano Banchero. Fedeli no, porque tengo miedo que le dé a Dalia la mitad de la fiesta. O que Dalia le dé a Fedeli. Eso la mitad. También me da miedo. Que Dalia le diga, Fede, ¿no me chequeas acá en el baño? Me parece que no hay más jabón y lo encerró. Es feo lo que me decís. Bueno, visualicé, imagínate. No, las autoridades de esta radio, sí. Lete Pandiela vienen. ¿Y a qué banda contratás? Dalia quiere a Los Decadentes, es muy obvio. Sí. A lo que digo yo, Los Decadentes para mí son de las mejores bandas del mundo. Sí. Que deben ser caros, me imagino. Carísimos. Como debe ser. Seguramente te hagan un descuento. Como debe ser, sí. Tienen que ser carísimos porque te levantan la fiesta. Ahora, yo los vi en vivo en un par de casamientos y en algunas fiestas me tocó laburar con ellos. De hecho. Sí. Ponemos 8 temas de Los Decadentes grabados seguidos. Es lo mismo. No es lo mismo, pero casi. Casi. No sí. Es lo mismo, pero casi. Sí. Yo voto porque estén en vivo. Yo fui a casamientos que tuvieron. Vilma Palma Vampiro. Sí. Se separó esa pareja. Mira. ¿Sabes qué pareja es, no? ¿O no? No. Ah, se separó a los 5 meses, algo así. Sí, sí. Después, ¿le Matías tocaron Los Pericos? Los Pericos, te iba a decir. Y a Juanchi, gran banda. Sí, gran banda. Gran banda. También candidato. Sí. Y fui a casamientos de doble de Luis Miguel. Sí, yo fui a una fiesta de 15. Cuando el doble de Luis Miguel era. Pero ahí arrancaba. Brazo. Yo te digo, soy tan gil que en un momento dudé. Sí. Tan parecido el chabón. Porque total, encima la fiesta muy parecido. Abría así. Y estaba de perfil. Yo dije, es Luismi. Lo trajeron. Se separó esa pareja también. Sí. Bueno. Pero no es por Luismi. Bueno, me gusta tu casamiento. Me gusta. Sí. No, después falta la parte de Dalia. La parte de Dalia. ¿Quién invita a Dalia? Los invitados. Sí, Barassi, Leo Montero. Sí. Y así un montón. Y bueno, van a ser muchas también las que le pidan a Leo Montero si les pueden chequear algo en el baño, que el sí, también, o algo. Sí. Más familias. Sí. Yo te puedo coordinar a los solteros si querés. A mí, ajá. Viste que yo soy medio cupido. ¿Cómo es? Ah, juntarlos. Me tirás la lista de las chicas solteras, me tirás los chicos solteros. Bueno, las amigas de Alia están todas separadas. Sí. Por bueno. Ejemplo. No tengo amigos solteros, me parece. Bueno. Algunos están en situación dudosa, pero solteros. Sí. Bueno. No. Podemos hacer un asado todos juntos. Dale, un asado. Perfecto. ¿Qué se comería? ¿Sería así, de noche o de día? No, para mí es de noche. ¿Y para Dalia? No lo sé. muy estresante organizar un casamiento. Además, si tengo que hacer un casamiento ruso, casamiento sí, judío, el mejor. Es el mejor, pero es muy estresante. ¿Sí? Sí, creo que no. Yo te contrato la banda de canciones judías. ¿Sí? ¿A cuál? Sí. Una que hace tipo las versiones, tipo el símbolo. Ajá. Que no, como un yo conozco Zuller. Una que hace versiones más punks. Eso está bueno. Ah, es, pero te digo que el electro de Mazeltov va como piña. Va la como gente piña. Enloquece. Bien. ¿Qué me regalaría? Souvenir. Testigos para el civil y para el templo. Es que nos casamos por todo eso. Sí. Mucha gente. Y ponele, ¿yo tengo que ir al templo? Sí. ¿Estoy invitada? Sí, sí, puede entrar. Está bien, está bien. No es desubicado. No, no, porque no nos aceptarían en un templo muy religioso. No nos sí. No iríamos y no hay unidad. Perfecto. Nos casaríamos con un rabino canchero. Lo quiero ver a Nico con la kipá. Ajá, bien. Le quedaría lindo. A Nacho Sosa. Sí. Bien. Me gustaría conocer a tu familia. Bueno. A tu abogado. Pero eso lo podemos, te lo puedo presentar otro día también. Perfecto. Kiara haría un numerito, no se perdería la oportunidad. Creo que sí. Sí. De cantarles un tema, de hacerles algo con las amigas. ¿Sabes qué es lo divertido del casamiento? Pensarlo, me parece. Sí. Producirlo ya no. Sí. Y hacerlo menos. Menos. Estás pensando, todo lo que me costó esto, se van las horas. Y además, ponerle ahí, no sé, 150 invitados, que puede ser que sean más. Sí. Esos 150, hay 30 que no la pasan bien, 20 que te critican la comida. Sí. No creo, Yo creo que sea tanto por ese lado. Para mí es más la angustia existencial que te agarra. Y la angustia es de se me está terminando. Puse todo en una noche. Pero no solo lo material, la expectativa, todo en una noche. Que pasa rápido, ir a sacarte fotos con otros. Habría que buscar un sistema de casamiento Ni hablar de dosificar el alcohol en uno, en el novio y en la novia. Que es. Los dos somos muy débiles. Claro, que decís, bueno, prefiero estar borracha y ya. Ajá. Pero si está borracha al toque, si me pierdo el casamiento y no puedo. Amigos de mis viejos. Sí. ¿Se invita? Es clave. Deciden cuánta cantidad de parejas por padres y lo comunican. Y dicen, y si quieren, nosotros no estamos de acuerdo con que vengan más de 5 parejas de amigos. Si quieren más, lo ponen. Si ustedes más, los ponen. Se hacen cargo ustedes. Es así esto. Perfecto. Sí. Y a lo mejor te contratamos, Yumi, bueno, como organizadora. Y me parece que este fue un buen pie. Está Yumi Gauto sola hoy para hacer su atención, por favor. Sí, mañana no está Artusi tampoco. Mañana no está. Otra vez estamos solos. Bueno. Ese nos hace bien un poco, ¿no? Bien. Está Yumi Gauto, se queda con su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Hola, lo del beso, venían un beso. ¿Es así o no es así? Porque si es así, voy. Vos sos el Hugo Guerrero Martínez de la tarde. Vamos, ven a buscarlo. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Noche 14 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires, 8 de la mañana con 14 minutos, el martes en Harbin, China. Hay muchos usos horarios, mis amigos, en este mundo, pero un solo programa que los reúne a todos es este. Se llama Su Atención, por favor, y a mi compañero caído en cama, a quien le mandamos un beso enorme, Nico Artusi. Le gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también